Pues ya estamos en 1984 y hoy tengo el honor de hablar con una de las personas que envidio su sapiencia histórica del fútbol, además de su sapiencia en general de la ciudad de Barcelona. Lo podéis encontrar en Twitter con arroba John Fontes, pero es una de las enciclopedias del Barça de los últimos 40 años. Y tengo el honor de daros la bienvenida a la nave nostálgica a Joan Fontes. ¿Qué tal, Joan? Encantado, muy bien, perfecto. Me alegro mucho que estés aquí. La verdad es que es algo que ya habíamos hablado hacía un tiempo Así es. de hacerlo y para mí es un honor que puedas estar con nosotros. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y nada, espero que sea la primera de las colaboraciones. Por supuesto. Y es un honor porque además me parece un sitio de referencia, un lugar donde nos reunimos unos cuantos locos y hablamos de fútbol y yo estoy encantado de participar sin las, digamos, ataduras que pueden haber en otro lado, ¿no? Así que estoy muy contento de estar aquí y a vuestra disposición. Sí, aquí en Constancia no tapamos la boca a nadie, todo el mundo tiene su opinión, excepto si es fascista, este no es tu podcast. Y sobre todo mandar un saludo a nuestro David, que no ha podido estar por motivos laborales, pero que nos hubiera gustado estar porque así hubiera tenido a dos enciclopedias del Barça juntas. Pero bueno, te hemos traído a la nave porque queremos rememorar contigo una etapa agridulce de la historia barcelonista, la era Benévols, pero solo vamos a tratar la primera liga, pero más adelante ya trataremos otros años. Perfecto. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa primera liga? Pues mira, sobre todo lo que me viene a nivel personal es la primera celebración en Canaletas con mi padre, que me llevó, me compró una gorra de plato. Joan Tenía. Patxi. Sí. Bueno, también el, ¿cómo se llama? Ahora no me viene a la cabeza. Arcadia Libes. Arcadia Alivés. Ese es Sí. mítico. Ese es mítico. Arcadia Alivés, que cada vez estaba más arriba de Canaletas, porque al principio la gente pues lo arañaba, lo agarraba. Tengo un vídeo muy simpático con una persona que se parece mucho a Carmen de Mairena, Sí. que está en YouTube. Y ya te digo, cada vez estaba más arriba Arcadi. Y me recuerdo, pues eso, entrar por la calle del Carmen y ver a toda la muchedumbre. Mi padre comprarme esa gorra de plato mítica que perdí y que me sabe muy mal. Y bueno, eso sí que era el Canaletas real, ¿no? Sí. No, no el de ahora que está un poco viciado, Sí. pero una liga espectacular y un Barça fantástico. Sí, la verdad es que, a ver, el Barça hoy en día es un club que ha ganado su vigésima quinta liga, su trigésima copa, y posee cinco copas de Europa. El palmarés al año que nos hemos trasladado, la verdad es que para Era que no lo exiguo. sepa, sí, era bastante triste para un club con las dimensiones del Barça. Y es que en 1984 el Barça en sus vitrinas tenía 9 ligas, 20 copas del Rey, y 2 recopas. Es la generación de los levantarrecopas, Joan. Exacto. Sí, no, y a mucha honra. Veníamos de perder una del 69 Sí. contra el Slovan de Bratislava en Berna Maldita Berna. y luego nos pudimos sacar en Basilea nos pudimos sacar la espina, ¿no? Con la recopa contra el Fortuna de Düsseldorf, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando después en el 82 contra el Standard de Lieja, equipos que no. Luego la Sampdoria en el 89 y el Barça acaba ganando en el 97 otra recopa contra el PSG, ¿no? Con gol Sí. de Ronaldo. Son equipos que, bueno, no quedan mucho en la historia, el Slovan de Bratislava, el Fortuna de Düsseldorf, el Standard de Lieja, pero que han forjado la identidad del Barça en Europa. Sí, a ver, no queda mucho en la historia, pero yo ahí tengo muchas disputas con gente que o no quiere saber la historia o la niega, sobre todo en el tema Sampdoria, porque Sí. tenía un equipazo, pero en el Fortuna de Düsseldorf está uno de los mejores delanteros alemanes Klaus de la Allofs. historia, como es Klaus Allof, el Sampdoria de aquel año del 89 también, y recordemos que la mejor generación belga de la historia es en esa década de los Sí. 80 y finales de los 70. Sí, estaba Predom, estaba Guerets, si no me Sí. equivoco, y jugaba Tajamata también en el 82, que no era belga, jugaba para Holanda, si no me equivoco. Sí. Pero grandes equipos, como tú dices, y la Sampdoria sobre todo, porque venía de ganar al Milan, al Nápoles, al Inter, que eran equipos muy pujantes en esos primeros 90 y últimos años de los 80. Sí, Con sí, sí. Toniño Cerezo, si no me equivoco, con el exjugador del Barça Víctor, con Viali. Manini, Viali, Mancini y el portero, que también era un gran portero, que ahora no me acuerdo el nombre, perdón. Pagliuca. Gianluca Pagliuca, exacto. Y con Bujadin Boskov en el banquillo. Sí, que venía de Zaragoza, del Madrid, exacto. Sí. Entonces, a falta del máximo título continental, los culés se conformaban con esta competición que era secundaria. Para mí era la peor de las tres. װװװװװװװװװװװ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================�================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Sí. Pero la mejor de las tres para mí no era la Copa de Europa, era la UEFA por la dureza. Claro. Porque solo iba al campeón, pero es que a la UEFA iba el segundo, el tercero y el cuarto. Sí, la cantidad de equipos. Claro, la Recopa solo iban los campeones de Copa, ¿no? Sí. Y el vigente campeón. Pero sí que es verdad que en la UEFA pues había como un melting pot, un totum revolutum de equipos muy buenos. Pero bueno, la Recopa, cuando la ganó el Barça, por ejemplo, en el 79, fue una explosión. Sí. Un millón de personas salieron a la calle y bueno, pues hay que darle también la importancia que tuvo en ese momento. Es en Basilea se concentra la mayor concentración civil de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, el Ayuntamiento de Basilea le da una placa al Ayuntamiento de Barcelona sí. como la ciudad cívica. Exacto. De 30-35 mil personas que no han ocasionado ni un solo disturbio. Sí, sí, fue brutal. Y además en la cuna donde no deben haber disturbios, donde la gente dice que no se puede tirar un papel al suelo. Cierto. Así que, bueno, fue espectacular. La gente desde la explanada del Camp Nou, con coche, con motos... Cruzando media Europa en bus. Sí, sí, sí, espectacular. Los buses no de ahora. No, claro. No eran muy cómodos, efectivamente. No. Costaba... creo que leí un libro de Enric Bañera sobre el 25º aniversario de esa Recopa. Sí. Y creo que el viaje más la entrada costaba 3.500 pesetas. Sí, puede ser. Sí, organizado por Julia, ¿no? ¿Quizás? Sí, sí. Los más ricos ya iban en tren. Claro. Viajes Tamayo, ¿no? Viajes Julia, sí. Que organizaba Tamayo, que es un personaje mítico del barcelonismo también. No me suena ahora. Creo que lo dejó después de la final de Atenas, que la liaron tanto que al final se tuvo que ir. Claro. Y dejó la representación de los viajes. Sí. Entonces, ya hemos dicho, en el 79 se lleva la Recopa en un programa que haremos especial en Nostalgia, como no. En el 82 se la lleva en una de las finales más olvidadas por parte de los culés, ya que al jugar en casa se produce un clima bastante extraño, una final en casa, los seguidores quizá al ver la entidad del Standard de Lieja no le dan tanta importancia, y además el segundo gol, el de Kini... No se ve. Eso dicen... personas autorizadas que esa final era un banco de pruebas de la realización de lo que sería el Mundial de Fútbol. Pues no salió bien. Y no salió nada bien. Entonces hicieron... ese gol se pierde. Sí. Es un centro, creo que de Simonsen, ¿sí? Si no me equivoco. Y Kini solo se ve el remate. Mm. Hay fotos de, por ejemplo, de France Football que más o menos se ve como... el escorzo y tal, pero sí que ahí se pierde. También es curioso de esa final... que Migueli estuvo todo el año en el ostracismo y que Látec lo rescata para jugar ese partido y no celebró esa consecución de la Recopa. Sí, Migueli tiene una historia curiosa en las dos Recopas, porque la primera la juega con la clavícula rota y le habían puesto un tranquilizante para 90 minutos, claro, sin contar que habría prórroga. Exactamente. Sí, sí, bueno, Migueli la verdad que a día de hoy pues bueno, se le puede juzgar alguna de sus actitudes, pero la verdad que como jugador era intachable. Eso sí, sí, la patada que le pegó a Bonet en la final de la Copa del Rey, que seguramente hablaremos luego, queda también en los anales. Y la sí. de Tejamata, en esa misma final, fue también muy, muy recordada. Sí, era un jugador que si jugase actualmente tendría como unas 7 u 8 expulsiones por temporada. Seguramente, así es. recuerdo sobre el gol de Kini ante el Standard de Lieja, en la final, que la Keta Insen, un programa mítico de... ostras, ¿cómo se llama el presentador? El creador de la FIFA, Antoni Bassas, con Xavier Bosch y Eduard Boet. Sí, pedían sobre todo antes de grabaciones. Hacer ese del gol ese. Exacto. Porque... Sí, no recuerdo al final si. Porque es un programa que desde el 99, que fue en el centenario, ¿no? 98, que perdón. El Barça lo hizo mal. Exacto, así es. Y cierto, y bueno, no recuerdo que... Sí, me acuerdo de aportaciones de la final de Basilea, pero no exactamente de ese gol. Yo sí que me acuerdo perfectamente de verlo en beta. O sea, imagínate, ya te estoy hablando de muchos años atrás. Que era mejor que el VHS, pero más caro. Exactamente. Entonces, no triunfó por ello. Así es. Entonces, ¿qué había pasado en el último lustro culé, pues un poco a modo de resumen? Pues, según mi punto de vista, una serie de malas decisiones, mucha mala suerte, cambios de rumbo, eso es lo que marcó el camino culé los primeros 4 años de la década de los 80. Para empezar, el equipo catalán, con José Luis Núñez al frente en su tercera temporada, había contratado a Laszlo Kubala de entrenador, que había dejado la selección española tras la Eurocopa de Italia en el 80. Y 11 años de sí, periplo. Desde el 60. 79 al 80. Es más, esa Eurocopa la podéis encontrar en uno de nuestros capítulos, es la Eurocopa de los Estadios Vacíos. Y deja a Kubala el mando de la selección, y viene un seleccionador buenísimo y muy trabajador como Emilio Santamaría, pero bueno. El uruguayo, ¿no? Sí. Además, se contrata en verano a Kini y Aleksanko y en noviembre a un alemán llamado Bert Schuster para hacer dupla de extranjeros con Allan Simonsen y deja fuera del club a Hansi Krankel. La verdad es que una putada lo que le hicieron al austriaco. Sí, así es, porque había sido bota de oro, es un jugador, fue muy querido, sobre todo tras los hechos con su mujer, con Ince, después de un Barça español que salieron con su mini. Tuvieron un choque muy bastante abrupto y a su mujer le tuvieron que hospitalizar en la Corachán. La ciudadanía se volcó, incluso Johan Cruyff bajó desde el Montaña para ver cómo estaba Inge, y él siempre ha llevado al Barça en el corazón. Sí. Tanto es así que después de irse del Barça, cuando jugaba en la Austria de Viena, incluso siendo él entrenador, él llevaba el brazalete de la señora. Uh-huh. en el equipo austriaco, y cuando era entrenador también se lo hacía extensible al capitán del equipo. Sí que es verdad que ya estaba, pues ya tenía ya una edad más avanzada, pero sí que fue bastante injusto. Pero la pujanza de Schuster en ese momento en el fútbol, después de la Eurocopa del 80, pues fue bastante importante. Sí, la verdad es que Krankel siempre agradeció el gesto de la ciudadanía de Barcelona y extensible a Cataluña, porque incluso en la Corachán dijeron, no necesitamos más sangre. Exacto, y la gente seguía haciendo cola. Sí, sí, sí, pero además a una semana vista creo que de la final de Basilea, o 10 días, sí, algo así. Sí, al final, bueno, la mujer se repuso por suerte, el coche que iba detrás de Krankel era el de Gaspar y Núñez, y todo se movilizó mucho más rápido, pero realmente, bueno, sí, estábamos a punto, pero Inge le pidió por favor que fuera a ganar el título, y sí, él marcó el cuarto gol, si no me equivoco. Sí, el cuarto. Es que esa final tiene 7 goles y 7 trenes. Exacto. Pero bueno, entonces, tras tener en la 80-81 un mal inicio de liga con el equipo en mitad de tabla, agraviado por la eliminación en la UEFA a manos del Colonia, sin Schuster, no pudo jugar ese partido. Sí. Con un claro 0-4 en el Camp Nou, el húngaro fue destituido y Núñez piensa en la modernización del club, dándole otra vez el mando a Elenio Herrera. Sí. Que estaba en Venecia, sí, haciendo las veces de secretario técnico. Sí. Y viviendo, pues, como vive actualmente, por ejemplo, Braide. Sí, sí, sí, sí. En un, sí, retiro dorado. Muy bien, muy bien. Diría que Braida vive mejor, sí, por eso, pero sí, bueno. Sí, sí. Elenio Herrera ya sustituyó la temporada anterior a Rifé, cuando fue destituido en el Barça. Pero bueno, el argentino la verdad es que logra revertir la situación, consigue 27 puntos de 34 posibles, logrando ponerse a 2 puntos de un Atlético que empezaba a mostrar flaqueza en su hasta ahora inmaculada temporada. Pero tras un 6-0 en el Camp Nou ante el Hércules, con 2 goles del Pichichi Kini, que llevaba 18 goles en 26 jornadas, 4 por encima de Dani del Athletic Club de Bilbao y 5 por encima de Juanito, pues aquí es cuando decimos que viene las tormentas de mala suerte para el Barça, porque es que secuestran a Kini 2 mecánicos de Zaragoza, Joan. Sí, fue un momento muy convulso, una situación dantesca, como bien dices, y bueno, incluso al final se destapa lo que es el secreto bancario. Sí. Piden levantar el secreto bancario y se conoce la identidad de este mecánico cuando va a por 1 millón de pesetas, porque realmente la situación de los secuestradores era muy, muy peliaguda, y ahí se empieza a destapar todo. Pero es un secuestro donde hubo, por ejemplo, del Barça, una distancia entre el Barça y Kini muy fuerte, porque Kini quería olvidar ese momento tan duro, y el Barça quería, pues, una indemnización en torno a unos 35 millones de pesetas por la pérdida del título de liga, ¿no? Sí. Incluso ahora, cuando recientemente nos dejó Kini, pues se supo que su hermano, ¿no?, que también murió en, sí, unas circunstancias muy, muy, bueno, heroicas. Heroicas, sí, porque estuvo, rescató a dos chicos de ahogarse en la playa, pues se supo que estaba muy enfadado, porque Núñez pedía algo que Kini no quería, y se quería cerrar todo y sin más, y ahí es un momento muy muy difícil porque el Barça perdió la Liga irremisiblemente. Sí, Kini sufrió un poco el síndrome de Estocolmo, ya que incluso tuvo sentimientos hacia sus secuestradores, que eran como si tú y yo nos ponemos a secuestrar a Messi hoy en día. Sí, sí, sí. No estamos preparados para claro. Eso. Es que es más, lo tenían donde se ponen los mecánicos para mirar los bajos de un coche, sí. En un taller mecánico, lo tenían allí. Sí, no, pobre. Entonces... Él estaba contento, solo que le daban un poquito de comida, le dejaban ver en algún momento la televisión, le pasaban algún periódico y con esto ya estaba tranquilo. Pero bueno, la verdad que lo tuvo que pasar muy mal el bueno de Enrique Castro. Sí, entonces el Barça sufre una crisis, incluso Schuster se niega a ir a entrenar porque el objetivo principal de estos dos secuestradores era Kini. Y como Kini y Schuster se parecían mucho, pues se equivocaron y cogieron al primero que pillaron. Y la federación, ¿qué hace? Pues en vez de decir vamos a aplazar, porque no es que un jugador se haya puesto malo, es que han secuestrado a tu goleador, pues no aplaza los partidos. Recuerdo que el Barça va a jugar al Calderón. ¿Todos con el número, el dorsal 9? No, nadie llevó el 9, el 14 llevó Ramírez, que era el sustituto exacto, así es. De Kini, llevó el 14 porque no quería llevar el 9. Claro. Y entonces los jugadores del Barça están deprimidos y ganan solo un punto en los siguientes cuatro partidos, quedándose a cuatro del Atlético de Madrid en una liga loca que acabaría ganando la Real Sociedad. Así es, en la última jornada. Sí, ya lo dimos también, en un final de infarto ante el Sporting de Gijón con un gol de Zamora en el minuto 92. Y los jugadores del Madrid celebrando la liga en el campo del Valladolid. Sí, están las imágenes. Entonces, sin embargo, Elenio Herrera se pudo retirar con un título bajo el brazo y es que ganó la Copa en el Vicente Calderón al Sporting de Gijón. Así es, creo que era muy importante porque si no el Barça no iba... Sí, porque había quedado cuarto. Cuarto, sí, bueno, raspando. Creo que el año siguiente, si no. Sí. Así es, perdón. Sí, gana el Barça contra el Sporting, uh-huh. 3-1 me parece, ¿sí? Marcó Maceda para el Sporting de Gijón y Kini marca dos goles, ¿sí? Y la gente lo aplaude, tanto los jugadores del Barça como los, y cierra así un poquito la herida, ¿no? De haberse ido, uh-huh. Tras esa tantísimos años del Barça persiguiéndolo y el Sporting poniendo esa cláusula tan nuestra como es la del derecho de retención. Sí, luego hablaremos un poquito de esa cláusula porque hay bastantes cositas para determinar en este capítulo. Pero bueno, la siguiente temporada, la primera sin Reixac, se va un mito del Barça. El partido homenaje es un Barça-Argentina, si no recuerdo mal. ¿Tuviría marca Maradona, si no me equivoco? Sí, creo que sí. Ahora no lo tengo en la mente, pero seguramente sí. Entonces se trajo como dueño del banquillo a Udo Lattek. O sea, son unos cambios descomunales. Total. Porque no va sin rumbo fijo, Núñez va cogiendo aquí, allá. Udo Lattek tenía un palmarés envidiable, había ganado 5 ligas en Alemania, 3 con el Bayern de Múnich, 2 con el Borussia Mönchengladbach, un equipazo. Es más, a Udo Lattek lo recomienda Alan Simonsen. Así es. Y también había ganado una Copa Europa, una UEFA. Y se traen a jugadores como Víctor, como Morán, Urruti y Gerardo. Pues todos ellos muy buenos jugadores. Sí que es verdad que el Barça hay que poner un poco también en situación, ¿no? La primera temporada de Núñez, el Barça ficha a Lucien Müller, por ejemplo, sí, que venía de ser entrenador del Zaragoza, había sido entrenador del Burgos, y claro, ese más o menos era el nivel, Josep. Así que, bueno, tampoco nos de extrañar los devaneos, ¿no? De, pues, el húngaro Kubala, que había sido mito del Barça, luego Elenio Herrera, que también había sido otro gran técnico del Barça. Udo Lattek, que era como una apuesta un poco así como pues la europeización del Barça, quizás. Sí, el problema es que bueno, luego veremos qué es lo que pasa con el alemán, pero el equipo se pone líder tras ganar 0-4 en Sarriá, con 2 de Kini, 1 de Simonsen y otro de Schuster, y se proclama campeón de invierno. Además, había pasado 2 rondas de la Recopa batiendo a Bote Plovdiv, un equipo mítico que es donde empezó Stoichkov, y Dukla de Praga. Y además el equipo había marcado su gol 3000 en Liga ante el Castellón. ¿Quién lo marca, Juan? Pues, si no me equivoco, Kini. Sí, Castro, sí, Kini. Sí, sí. En un 4-3, si no recuerdo mal, ante el Castellón. Pero bueno, a falta de 6 jornadas, el Barça va líder. Atención, mirad los datos, ¿eh? Saca 5 puntos, las victorias contaban 2, a la Real Sociedad y 6 al Real Madrid. Entonces, el campeonato de la regularidad se veía por fin tocándolo, después de 8 años, desde 1974 sin conseguir ese preciado título, y eso que no podían contar desde diciembre sin su estrella, Bert Schuster, que fue lesionado por un carnicero como es Goicoechea en San Mamés. Sí, absolutamente, una entrada feísima. Schuster sigue jugando, pero luego pues se da cuenta que está roto, y es muy simpático la historia que viene después. Sí. Entonces, para reemplazar al alemán, el Barça se fija en un clásico fichaje frustrado, y cómo me hubiese gustado que hubiese venido este hombre al Barça, porque era un crack, Toniño Cerezo. Un mítico, un jugador que jugaba en Atlético Mineiro. ¿Sí? Y es muy divertido porque el Barça monta una expedición Gaspar Núñez y Látec con gripe, y se van a ver Argelia, a Toniño Cerezo. Hace un partido lamentable, hay que decirlo, dicen las crónicas, la revista Barça, y al final Látec consigue pues que no fichen a este jugador, pero el Barça RQR persiste en la intención de suplir al crack alemán. Sí, es que además Toniño Cerezo, esta fue la primera vez que se le intentó fichar, pero en la década de los 80 quizás se intentó como 4 o 5 veces más. Así es, luego acabó en la Roma, si no me equivoco, y luego en la Sampdoria. ¿Sí? y en el Sao Paulo, que bueno, el Barça se cruzó 2 veces con él en tanto en la Copa de Europa. En el mismo año. Exacto, como luego la Intercontinental en Tokio. Y en el Trofeo Teresa Herrera de ese mismo año también. Así es, también. Entonces, no se puede fichar a Toniño Cerezo. Coge un brasileño con aspecto alemán llamado Cleo. Cleo Ignacio Hickman. un mito, un jugadorazo. Sí. Era un buen jugador que llega aquí por muy poco dinero. Sí. Venía del Internacional de Porto Alegre. ¿Mm? Y tiene una historia curiosa que seguramente tocaremos después. Sí. Y bueno, lo dejamos para más adelante. Sí. El brasileño llega al aeropuerto del Prat el 4 de febrero, un sitio que me imagino que tú también te habrá pasado, Joan. De niños íbamos a ver cómo despegaban aviones con otras personas. Sí. Era muy bizarro todo, incluso el bar del aeropuerto tenía una terraza para tal fin. Así es. Yo me acuerdo de ir más mayorcito, ya con bici incluso. Sí. Y bueno, a veces no podías estacionar ahí, te pasaba la Guardia Civil y te decía, chicos, fuera de aquí. Y sí, era nuestra forma de viajar, quizás. Sí, sí. Entonces, claro, estamos hablando de una época donde tú decías, no, que es que este fin de semana me voy a Burdeos, y la gente, oh, wow, qué potentado. Sí. Pero bueno, el brasileño se pasa esa temporada entera esperando el transfer, que nunca llega, y solo juega un amistoso en Hospitalet, un amistoso que gana el Barça 1-2. Entonces, hubo varias especulaciones sobre el tema y se comenta que la directiva, sabiendo que Maradona llega en julio y con ello el segundo extranjero, alarga a propósito que no pueda llegar el transfer después de que se difundiesen rumores, sobre todo sobre su homosexualidad, por unas fotos que tuvo en una revista gay en Brasil. Bueno, sí, ese es un episodio sórdido, muy divertido. Esas fotos se le hace, creo que un tipo que se llama Gigante, sí, en la revista, para la revista Placar, si no me equivoco. Bueno, no en la revista Placar, en una como una revista de varietés. Sí. Y al final, tanto Placar como Folha de Sao Paulo se hacen eco de todo este... Está la hemeroteca de Folha de Sao Paulo, se puede ver. Y aquí llega al tiempo, en la revista Interview, esas fotos. Y bueno, son unas fotos que a día de hoy nos causarían gracia. No. Son unas fotos delante de una estatua que le tapa, digamos, pues las partes a Cleo. Pero se le ve el torso desnudo, las piernas y poco más. Pero a partir de ahí, pues claro, esa relación con... Es una persona muy muy cultivada, muy culta, Cleo, y es una persona pues que conoce a mucha gente, digamos, poeta, a mucha gente, digamos, de la noche de... Sí, tiene una cierta sensibilidad. Exactamente. Y al final, pues esa sensibilidad se le achaca pues como... Haber salido esas fotos desnudo, se dice pues que bueno, pues que puede ser homosexual. Sí, es más, Migueli ve esas fotos y dice, si yo me echo otras que podrían considerarse peores en Interview. Con un balón, exactamente. Sí. Tapándose con un balón y nadie duda de la hombría de él. No, porque Migueli era Tarzán. Claro. Entonces, el Barça monta como una especie de paripé. Hace que lo Cleo casa, se case con una... Con NECA. Sí, que siguen juntos a día de hoy. Así es. Y el padrino de boda, a ver si sabes quién es. Es Joan Gaspar. Es Joan Gaspar. Se casan en San Andrés Taumatur, creo. Sí, un pueblecito. Bueno, no, es en Las Corts. Ah. En la Avenida de Madrid. Sí. Y lo que hacen ahí, yo, bueno, tengo fotos. Incluso tengo un amigo que tiene las fotos del convite. Pero bueno, ellos se querían muchísimo. Y luego Interview monta una reconciliación con la persona que le hace las fotos. Y bueno, Cleo le perdona. Y también es muy conocido como Ford, al ver su, digamos, su imagen, lo contrata para que sea la imagen de Barcelonesa de automoción. Es que Cleo era muy un Hércules. Sí, sí, sí, era un Adonis, era un tipo muy bien parecido. Cleo ya había jugado en el campo del Barça 2 años antes, en la despedida de Costas y uh-huh. Torres. Y fue un partido donde él jugó muy bien. Y es ahí donde el Barça se fija en él por primera vez. Sí, lo que el paso por el Barça, él lo comentaría años después, que le perjudicó más que beneficiarle. Que lo único bueno que sacó de Barcelona fue su matrimonio. Sí, así es, porque además estaba en el ojo del huracán. Incluso, para que no jugara, se comenta la rudeza de los jugadores del Barça, haciéndole entradas, digamos, casi... que se podían penalizar de alguna manera criminales a la altura del cuello y bueno, la verdad que Cleo se marcha pues muy enfadado del Barça. Es más, las temporadas antes acababan dependiendo si era año de Eurocopa o Mundial. Ese año era de Mundial de España, acaba la temporada, diría que a finales de abril. El 26 de abril gana la Liga Real Sociedad del 82 y Cleo se va, diría que a finales de marzo, o sea, sí. No espera ni al final de temporada. No, que va. Pero bueno, entonces... Y luego volverá en un camper también y creo que marcará un gol al cabo de un par de años. Pero no era lo suyo jugar con la camiseta del Barça en el Camp Nou. El rollo Carrasco con el Socho. Exacto, sí. Exacto. Entonces... Y la camiseta Peugeot. Sí. Entonces, en las siguientes 4 jornadas, recordemos que el Barça iba líder sacando 5 puntos a Real, 6 al Madrid, a falta de 6 jornadas. En las siguientes 4 jornadas, el Barça pierde en el Lluís Casanova por 3-0. En casa, contra el Español por 1-3, de ahí el fichaje de Juan Ortega, sí. Porque hace un partidazo. Se pierde en el Sadar por 3-2 y se empata en casa contra el Athletic de Bilbao. Entonces, un punto de 8 posibles que hacen que a falta de 2 jornadas para el final, el Barça siga siendo líder, pero empatado a puntos con la Real Sociedad y 2 por encima del Real Madrid. Pero pierde en el Bernabéu en la penúltima jornada y ahí pierde el liderato en favor de la Real, que acabaría ganando el título. Así es, una temporada muy convulsa, pero que por suerte no se queda en blanco. No se queda en blanco, pero sobre todo luego permaneció durante muchísimos años el llevar una ventaja y decir... Acordaos de la Liga del Athletic. Exacto, así es. Pero bueno, no se queda en blanco, ya que el equipo se lleva la Recopa que hemos comentado antes contra el Standard de Lieja. Para la temporada siguiente se sigue confiando en el Athletic y se hace una inversión increíble. Además de Maradona, llegan Perico Alonso, Marcos Alonso, Pichi Alonso, Julio Alberto y Urbano Ortega. Una inversión de 1.250 millones, contando que Maradona costó 840. Y es que Núñez quiso pagarlo en dólares porque el dólar iba a la baja. Entonces sí, consiguió... bueno, se le podrán criticar muchas cosas, pero el tipo dominaba ese tipo de situaciones. Sí, es más, Casaus dice de él, no recuerdo en qué libro... que Núñez es el mejor presidente de... Núñez aún estaba de presidente. Dice que es el mejor presidente de la historia porque Núñez... Hay una mesa, entonces él pone una mano encima de la mesa y cuando levanta la mano sale un billete de 5.000 pesetas. Wow. Se van Zubiría, Simonsen, Ramos... Sobre todo, muy triste la marcha de Simonsen, que se le quiso muchísimo aquí en Barcelona. Claro, lo que pasa es que llega un momento que, pues lo mismo, ¿no? Pues hay que buscar nuevos cromos, hay que buscar nuevas parejas y bueno, pues el danés, que es el único jugador que es capaz de marcar en la final de la Copa de Europa, Recopa y UEFA. Y bueno, la verdad que es una lástima porque venía de ser Balón de Oro y la Tec lo conocía muy bien, pero bueno, hay que buscar nuevas parejas para... Y no tenía cabida ya con Maradona en el equipo. Es que viene Maradona, no llega Luis. Claro, no. Sí. Claro. Entonces, Udo Lattek tenía un carácter muy fuerte y se enfrenta a los dos cracks. Es más, incluso una vez hizo que el bus se fuera sin Maradona porque Maradona llegó como media hora tarde o 35 minutos y eso el alemán no lo podía consentir. Fue destituido tras perder en casa contra el Racing de Santander, pero a falta de 8 jornadas, el equipo, con la destitución del Athletic, va tercero a 3 puntos del Madrid y a 2 del Athletic de Bilbao. Entonces, además había perdido la Supercopa Europa ante el Aston Villa. Con Miguel y con la cara ensangrentada en un partido muy, muy rudo. Sí, sí, sí, sí. Es más, el Barça juega tres Supercopas de Europa antes de ganar la cuarta. Claro, una contra el Nottingham Forest, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta contra el Aston Villa y en el 89 contra el Milan. Contra el Milan, sí, que sí. Se lesiona Roura en ese partido. Sí, por cierto. cierto. Entonces, llega Menotti. Empiezan a entrenar por la tarde. Los biorritmos. Sí. Para el que no lo sepa, Menotti decía que como se jugaba a las 5 de la tarde, pues que los jugadores es mejor que entrenaran a las 5 de la tarde. ¿Qué hacen los jugadores? Fiesta. Claro. Bueno, se especula con que Menotti tampoco le gustaba mucho entrenar, pero en un momento él se enfada y dice, bueno, son los jugadores los que corren, yo solo me siento en el balón. Pero bueno, era una manera como de justificar que Maradona no le gustaba entrenar y además que le gustaba salir de noche. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, se cae en cuartos de final de la Recopa ante la Austria de Viena en casa por golaveras y el equipo consigue tan solo 8 puntos de los últimos 16 y la Liga se va a Vizcaya. Pero se lleva la Copa al derrotar en la Romareda al Real Madrid el día que Super Marcos aprende a volar. Un partidazo sí. En Zaragoza, con gol de, el primero fue de Víctor, y el segundo de Supermarcos. El segundo de Supermarcos, gran jugada de Julia, del denostado Julio Alberto, y un error garrafal de Gerardo propicia el gol de Santillana, si no me equivoco. Sí, y propicia que Gerardo ya no vuelva a jugar más con Menotti. Exacto, un Gerardo que se desconoce, pero el tipo jugaba con un... Bueno, tenía asma y siempre jugaba con el Ventolin. Sí, cierto. Era de los primeros jugadores que se empezó a saber eso. Y la verdad es que es un poco injusto con Gerardo porque él era jugador de banda y en esa final lo pone Menotti de central. Así es. Sí, porque iba muy bien de cabeza. Y, pero la verdad que el fallo fue garrafal. Pero bueno, tanto como para denostarle ya de por vida, no tanto. Sí, pero bueno, Menotti incluso dijo Pichi Alonso en una entrevista. En el primer entrenamiento dijo, estos son mis 11 jugadores y no van a cambiar. Así es. Entonces, mira que yo tengo mucha afiliación con Menotti, depende de qué aspectos, pero hay otros que dices, ostras, cómo me cuesta. Claro, Menotti, una de las mejores cosas que hizo fue rescatar a Rojo. Sí. En una rueda de prensa, de las primeras ruedas de prensa, habla de un jugador, un tal Rojo, y los periodistas se piensan que habla de Rojo, de Chechu Rojo, sí. del Bilbao, pero no, se refería a un jugador que había triunfado en el Mundial Juvenil del 79, y lo rescata porque Rojo en ese momento tenía una excedencia en la SEAT, ¿sí? Y estaba a punto de regresar a la SEAT, así que salvó la vida futbolística de Rojo, que luego pues hizo una muy buena carrera, lástima de la lesión de rodilla, sí. Que tuvo, que lo apartó del fútbol. Sí, la verdad es que Rojo era un extremo como la Copa de un Pino. Jugadorazo. Y Menotti se extraña mucho cuando dice, ¿pero dónde está este tío? Y dice, no, en el filial. Y dice, ¿cómo que en el filial? ¿Qué edad tiene? Tráigamelo para acá. 24. Sí, claro. Y está en el filial. Sí, antes se subía así, Calderé, Rojo, Clos, sí. Son de la misma jornada y bueno, llegan al Barça con esa edad. Entonces, la siguiente temporada empieza con la lesión de Maradona a pies otra vez de Goicoechea, el día de la Merced en el Camp Nou. Sí, se celebraba pues el aniversario de la... ¿Del Camp Nou? Del Camp Nou, de la inauguración del Camp Nou. Y fue una entrada criminal que solo le valió la tarjeta amarilla. Sí. Y bueno, pues siempre Maradona recuerda que su madre llora cuando ve esa entrada. Que el Bilbao era un muy buen equipo con jugadores como Dani, por ejemplo, pero hoy he tenido oportunidad de ver imágenes, quería venir un poco preparado, y la verdad que eran unas entradas muy, muy duras, o sea, muy punibles. Sí. Y además, cuando la pelota había pasado, y bueno, no es de extrañar que luego la cosa acabara como acabara. Sí, hay dos datos. Uno es que una revista inglesa hizo, creo que el 442, creo que era, sí. Hizo una encuesta. El jugador más sucio, y ellos tienen para dar y vender. Sí, ¿eh? Sí, tienen Vinny Jones, tienen Nobby Styles. Madre mía. Y escogieron a Goicoechea. Sí, sí. Y el segundo. Le llamaron en el carnicero, además. Sí, sí, sí. Y lo segundo, sobre todo el dato, es que en ese partido, que Goicoechea ya había lesionado un año antes a Schuster, Schuster se toma la revancha y le pega una entrada criminal a Goicoechea, y entonces el Camp Nou empieza a decir Schuster, Schuster, Schuster, y Goicoechea se ve que se calienta mucho y le dice Maradona, no, no te calientes, tal. Exacto. Iban 3-0, sí. No te calientes, mira, déjalo, tal, ya sabes cómo es el alemán. Y dice, entonces queda así, recibo la pelota a los 30 segundos y noto, tac. Sí, en una jugada además que no era, es en el medio del campo. Sí. Y Maradona regresa a su portería, o sea, no tiene nada, no había ninguna peligrosidad en su acción, y no. La verdad que es una, es un hachazo, es un, sí, terrible hachazo. Es más, no sé si recordarás en aquella Insen que salen los dos. Sí, y Maradona seguía sin perdonar a Goicoechea. Sí. Sí, sí, bueno, Goicoechea le intentaba quitar hierro. Sí que es verdad que Goicoechea es un tipo, aunque no lo pareciera en el terreno de juego, y no era mal jugador, porque en ese mismo programa él sacaba a relucir que habían perdido muy pocas veces y que incluso él había marcado muchos goles al Barça, cosa que es cierta. Uh-huh. Pero la verdad que era un jugador que daba pavor, y luego ya cuando acabó en el Atlético de Madrid con Arteche ya era algo... Uf. Era la defensa del miedo 2.0. Bueno, el Atlético de Madrid siempre ha tenido leñeros, sí, porque Juanma López, claro, y Tomás Reñones, uf, madre mía, Tony, sí, sí, sí, sí, Solo Zabal, sí. Ferreira, Panadero Díaz, me parece también en su época. Sí, yo no lo llegué a ver, pero es comparable esa defensa y la del Athletic Club en los 80 a la del Granada en los, sí, 70. Por supuesto, sí, sí, con el padre de Pablo Montero, ¿sí? Montero Castillo, Fernández, sí, sí, Aguirre Suárez. Madre mía. Sí, sí. Entonces, la temporada 83-84 está marcada por la irregularidad, y eso es patente en la eliminatoria de cuartos de la Recopa. Ganan 2-0 en el Camp Nou al Manchester United, y el equipo se ve muy nervioso. Yo he visto ese partido hace muy poco entero, y la verdad es que es una pléyade de errores uno tras otro. Con Maradona como capitán, me parece. Sí. Y con Brian Robson. Sí, y con la camiseta amarilla. Así es, y con Michel Botró de árbitro. El que llamó Gil, maricón, sí, Gil. Sí, que le dijo, si quiere caballo, caballo, si quiere yegua, le voy a dar yegua. Entonces, el equipo está nerviosísimo, pierde en un muy mal partido colectivo por 3-0, y es que no estamos hablando del Manchester United de los años 90 o del siglo XXI, estamos hablando de un club que en Inglaterra estuvo sin ganar la Liga desde 1967 hasta 1993. Ahí es nada. Entonces, finalmente el equipo hace un buen sprint final, pero se ve mermado por los puntos perdidos anteriormente y se va a la cuarta liga seguida a Euskadi, 2 a Guipúzcoa y 2 a Vizcaya. Sí, así es. El Barça solo le quedaba pues la final de la Copa. Sí, pero es uno de los capítulos más lamentables en la historia del Barça en la década de los 80. La final de Copa estaba fijada para dos equipos que se tenían ganas, Athletic Club de Bilbao contra Barça. Ganaron los bilbaínos con gol de Ndicka en el minuto 7 u 8, no recuerdo bien, pero el resultado fue lo de menos. Una batalla campal justo después del pitido final, iniciada por Maradona, llenó de vergüenza a todos los culés. Sí, incluso hasta Ángel Moore se tuvo que batir el cobre en esa final. Sí. Ya había empezado un poco a calentarse el ambiente con un lanzamiento desde la grada a Schuster, que Schuster devuelve, y al final, bueno, pues es un correcalles brutal. El final del partido se convierte en un correcalles, patadas de kung fu, de karate, de Migueli, de Paco Clos, e incluso, bueno, Maradona también reparte lo suyo, y bueno, es una final recordada por el, digamos, por la vergüenza que nos da, yo creo que las dos aficiones, pues cómo se termina el partido, ¿no? Sí, es más, sobre todo gracias a aquella final y a las lesiones, Barça y Athletic Club, las aficiones tienen una rivalidad encarnada cuando realmente son aficiones que están... Ahora ya no ha pasado eso, pero son aficiones que están destinadas a entenderse. Así es. Sí, porque políticamente, pues bueno, siempre ha estado en la encrucijada, ¿no? Pero realmente también esa final la calienta mucho Clemente, sí, con sus declaraciones, es un hombre incendiario. No podemos decir, pues desde el lado barcelonista, que el Barça era un club ejemplar, pero la verdad que el Bilbao hizo mucho para que esa confrontación al final acabara como acabó. Sí, es más, te voy a hacer la pregunta de rigor que intentamos hacer a todos. Clemente, ¿rubio o pelirrojo? Hombre, yo lo prefiero rubio, y cuando era joven incluso creo que no era ni rubio ni pelirrojo, cuando era un buen jugador, sí, hasta que se lesionó. Marañón. Efectivamente. Pero la verdad que A ver, mira, hace poquito escuché también las declaraciones de Manolo Lama, sí, que cuando, bueno, hablando de él, de Manolo Lama. A Manolo Lama. No, perdón. Un comentario que hizo Clemente, sí, que en el 87 de Manolo, sí, Lama se tuvo un accidente de coche y Clemente le envió un telegrama, imaginaros, de años A, deseándole que, bueno, su pronta recuperación, y luego unos años después dijo, bueno, lamentablemente me equivoqué y tendría que haber Me hubiese ido mejor si Manolo Lama no se hubiera recuperado. Sí, la verdad, pero... que es un personaje muy muy complicado, Javier Clemente. Sí, hicimos como una especie de sección dentro de Crónicas Nostálgicas, tenemos un capítulo dedicado a Clemente. Son 5 o 10 minutos, la verdad es que es muy divertido escucharlo. Pero bueno, esa final, más los inicios con la cocaína que había tenido el astro argentino en su etapa en Barcelona con su compañero de batallas Julio Alberto, pues hace que haya un cruce de declaraciones entre Maradona y Núñez. El astro argentino, asesorado por Jorge Sisterpiller, que era su representante, un hombre que se suicidó hace muy poco. Muy poco, sí. Un hombre con una cabeza, pues como la sala donde estamos grabando, llena de rizos. Pero bueno, había hecho una serie de inversiones que habían salido muy mal y Diego estaba arruinado por primera vez, pero no última. No, así es. Sisterpiller lo conoce en la villa. Sí, son amigos. Son amigos. Incluso Sisterpiller no podía jugar a fútbol, pero por una enfermedad. Pero siempre desde Cebollitas, desde Argentinos Juniors, está con él. Y era una de las pocas, bueno, de las personas más pensantes en la villa y se ocupa del devenir económico del astro argentino. Eso de una de las pocas mentes pensantes en aquella villa, y es que tenemos que ver cómo era Villa Fiorito, que era, ni la mina en los años 80 no era tan peligroso como aquello. Entonces me recuerda un poco a que Dunga fue capitán de la selección brasileña en el 94 porque era el único de los 22 que tenía graduado. Sí, seguramente. Entonces, recordemos que en su etapa en el Barça, Maradona recibía un salario, atención, de 10 millones de pesetas al mes. Era un pastón. Un piso en Barcelona, en una buena zona, lo hemos dicho Sagra y yo alguna vez, costaba 5 millones, a lo mejor en Bonanova. Pues imagínate. Entonces, sí. En una rocambolesca operación en medio de la noche, con Maradona esperando en el coche dentro del aparcamiento del aeropuerto, atención al dato. Sí, porque era el último día, se cerraba el libro de pases que se llama de Italia. Sí, para los extranjeros. Exactamente. Entonces, pues el Pelusa firmaba por el Nápoles por 7 millones y medio de dólares, que venían a ser entonces 1.185 millones de pesetas, ya que el dólar estaba a 165 pesetas. Y Maradona deja Barcelona firmando su último autógrafo en la ciudad condal a Joan Gaspar. Sí. Sí, además se lo dedicó así, Parlamic Joan. Maradona, además, había tenido lesiones graves. Una fue la entrada de Goicoechea y la otra se remureó que fue... hepatitis, pero no fue hepatitis, Joan. No, es un momento un poco complicado, pero bueno, al cabo de unos años hemos podido saber, mediante algunos periodistas que han seguido la pista del periplo catalán de Maradona, pues que sinceramente no era hepatitis, sino era una enfermedad con mucha sis. Sí. Que es de transmisión sexual y que es la sífilis. Sí. La verdad es que Maradona ya estaba emparejado con Claudia desde 1977 o 78, pero bueno, Maradona se permitía todo, digamos, en una relación abierta. Si sí. Ahora, bueno, abierta solo por una parte. Sí, al final Claudia se cansó, por suerte. Sí, pero sí. Sí, bueno, la verdad que el astro tenía excesos por doquier. Sí, lo dijimos hace poco, pero creo que salió un estudio como que Maradona tenía un gen que hace que se vuelva adicto a todo. Porque se volvió adicto a la cocaína, se volvió adicto al alcohol, se volvió adicto a la comida, y la verdad es que es una pena, porque lo que ha dado este hombre en un terreno de fútbol lo desperdicia todo cuando sale de él. Sí, ayer mismo nos hacíamos eco de las imágenes de Maradona en el, como en un en un mitin de Maduro, bailando, sí. Y bueno, otra vez dejando la imagen de Maradona por los suelos. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, además de Maradona también se va Menotti y el Barça contrata como sustituto a un inglés tan joven como desconocido, Terry Venables. Entonces, el nuevo entrenador tenía 41 años, había jugado en clubs como el Chelsea, Tottenham, Queens Park Rangers o Crystal Palace. Y bueno, en 1976 se retira y coge al Crystal Palace en tercera división y lo lleva en su primera temporada a segunda. Y en su segunda temporada en segunda división asciende el equipo a la First Division, lo que hoy conocemos como Premier League, que nació en 1992. Entonces, la temporada 79-80, la de su debut en primera división, consigue quedar decimotercero en una liga de 22, consiguiendo el puesto más alto de la historia del Palace. Y tras empezar la temporada 80-81 en el club londinense, el 2 de octubre recibe una llamada urgente del Queens Park Rangers, donde le dicen que se haga cargo del equipo, un club en el que Venables ya jugó y demostró siempre su amor por estos colores. Así que, dicho y hecho, Terry se fue otra vez a dirigir partidos en segunda división, ya que el equipo de los Aros había descendido hacía dos temporadas. Un paso atrás para Venables. Entonces, la primera campaña lleva al Queens Park Rangers a ser octavo, pero sería en la segunda donde se verían los frutos de ese entrenador. En Liga queda quinto, pero sería en la Cup donde los aficionados del Queens Park Rangers disfrutarían esa temporada. Tras cargarse a Middlesbrough, Blackpool, Grimsby, Crystal Palace y West Bromwich Albion, llega a la final en Wembley jugando contra el Tottenham y empatan a uno tras la disputa de los 120 minutos. En la Cup había una norma y era que si había empate se jugaría un partido de replay, nada de penaltis. Y así fue. 5 días después, ambos equipos se verían otra vez las caras en el majestuoso estadio, que ya no existe, por desgracia de los culés, y un gol tempranero de Glenn Hoddle de penalti le dio el título a los Spurs y llenando de tristeza a los aficionados del Queens Park Rangers. Pero Venables solo había empezado su carrera meteórica. En la 82-83, aún en segunda división, consigue ganar el campeonato y ascender a primera. Terry volvería a dirigir en un equipo en primera 3 años después. Esa temporada 83-84 está en el imaginario de cualquier hincha del Queens Park Rangers, ya que el pequeño equipo londinense acaba la liga quinto, consiguiendo plaza para la UEFA. Entonces es cuando recibe la llamada de Joan Gaspar para concretar una reunión, ya que el elegido por Núñez era Bobby Robson, que le dejó enamorado tras una cena explicándole la táctica al presidente culé con vasos y platos. Muy mítico, muy mítico. Sí, sí, sí, bueno, al final pues Robson no podía acceder al puesto y recomendó al joven Terry. Sí. Robson ya había rechazado al Barça en 1978 y el elegido fue Lucien Müller, como bien decía Joan antes, pero ahora lo rechaza con más razón, ya que era el seleccionador inglés y no hay cargo más importante para un inglés que el de seleccionador. No es, por ejemplo, yo no creo que... O España, por ejemplo. Yo creo que es mucho más prestigioso dirigir al Chelsea que a España, por poner un ejemplo. Entonces, como decía Joan, Robson recomienda a Venables y el Barça lo ficha. Se necesitaba traer a alguien para suplir a Maradona. Además del Pelusa, también dejaba el club Kini, que en un principio se retiraba, pero acabó volviendo al Sporting, como veremos más tarde. Y Pello Artola, además de Olmo, uno de Pello Artola, que es uno de los héroes del partido en Beveren. Así es el partido de San Artola Glorioso, que se llama, sí. Donde paró todo. Uno de los jugadores era Lisazo, el argentino, en un equipo del Beveren, que tenía una localidad muy pequeña, pero que estaba volcadísima con Jean-Marie Paf de portero. Sí. Y al final el Barça accede a la final, si no me equivoco, era la semifinal, y Artola en ese partido lo para absolutamente todo. Sí, es más, Núñez usa ese desplazamiento a Beveren como banco de pruebas para Basilea. Así es. Sí, sí, sí. Pero bueno, se especulaba con traer un segundo extranjero de relumbrón y se especulaba con Zico, que jugaba en el Udinese, Rudi Völler, que estaba en el Werder Bremen, pero el que más sonaba era Hugo Sánchez, Joan. Sí, un Hugo Sánchez que venía, que estaba a punto de llegar al Barça, pero al final, bueno, de hecho, Hugo Sánchez en su carrera estuvo, como dicen, unas 3 veces muy cerca de jugar en el Barça, y estaba todo hecho. Incluso se ve que cenaron incluso con Joan Gaspar, descorcharon el cava, el champán en ese momento, lo desconozco, y estaba hecho. Estaba hecho, es una lástima. También se rumoreaba después con la llegada de Ian Rush, pero costaba 800 millones De pesetas. Sí. Hugo Sánchez había llegado al Atlético de Madrid en el verano del 81, había jugado 105 partidos con los colchoneros y marcado 53 goles. Ahora os parecerá, ah, pues tampoco era tan bueno. En esa época un gol cada dos partidos era muchísimo. Brutal. Yo recuerdo que Butragueño ganó el Pichichi de la 90-91 con 19 goles. Así es. Echad cuentas. Lo que es más importante, era joven, tenía 26 años y se le intuía un futuro aún mejor. Calderón, el presidente atlético, pedía 500 millones de pesetas y Núñez hizo... Me pareció exagerado, claro. Entonces, el Atlético amenazaba que había otros compradores interesados en el mexicano, como el Real Madrid, además de ofertas italianas, que se lo llevaba todo Italia, y el Barça amenazaba diciendo que podrían traerse al uruguayo Da Silva si estos no bajaban las pretensiones. Mientras tanto, Ben Abels deslizaba un nombre que él conocía, Steve Archibald, escocés que había jugado en el Aberdeen y se fue al Tottenham en 1980 para vivir la última época dorada del club londinense. Allí ganó la Cup del 81 y del 82, esta ante el Quispa Rangers de Ben Abels, y la UEFA del 84 ante el Anderlecht por la tanda de penaltis. Además de ser el máximo goleador de la Liga Inglesa en el 81 y ser el segundo máximo artillero en la 83-84 con 21 goles, que fue su tope histórico, solo por debajo de Ian Rush. Así es, un Steve Archibald que le gustaba mucho jugar al golf y que además era mecánico de Rolls Royce. Sí, empezó como aprendiz de mecánico del Rolls Royce y siempre decía que su sueño era tener uno. Ahora un jugador puede tener 28. Sí, así es. Sí. Recuerdo que todo se cambió de casa y se mudó porque estaba viviendo, diría que en Dr. Fleming, no recuerdo dónde, y se cambió de casa porque su colección de Chevrolets no le cabía en el parking. Así es. Y su colección de taxis que repartía luego a sus compatriotas. Sí, entonces si no se hubiese ido a Rusia ahora mismo, yo le tendría que invitar a un café. Así es. Pero bueno, entonces también se escuchaban algunas animaladas, como la de Schuster, que dijo algo que a mí me pareció muy feo, y es, si el Barça ficha a Toni Schumacher de portero, Toni Schumacher fue el carnicero que dejó a Batistón en coma, y yo juego de líbero, el Barça no recibirá gol alguno. Un palo envenenado a su compañero Urruti. Sí, además fuera de lugar porque Urruti era un porterazo. Sí. La verdad que bueno, que en su momento pues la Real Sociedad se tuvo que deshacer de él por motivos económicos y además porque tenían Arconada, Esnaola y Urruti. Así es. Sí. Y luego también otro portero que era el segundo de Arconada, que era Ochoterena. Sí. Que no era el Ochoterena que luego jugó en el Tenerife. Sí, cierto. Entonces, hay una que me ha hecho muchísima gracia y es Hansi Krankel, ya hemos dicho que era muy querido en la ciudad condal, se desmarcaba diciendo, yo soy el 9 que necesita el Barça y prometo 25 goles en la siguiente liga. Bueno, ya creo ya que Hansi 31. Ya tenía una edad ya peligrosa. Sí. Ya el bigote empezaba a tener cana. Así es. Entonces, se llega a la paradoja que el Barça tiene en medio contratado a Hugo Sánchez. El acuerdo era este. Atención, 330 millones de pesetas, más Pichi Alonso, que estaba valorado en 50, más la participación del Barça en el Villa de Madrid, que estaba valorado en 20. Entonces, el mexicano viaja a Barcelona, se reúne con Joan Gaspar en el Hotel Princesa Sofía, donde está todo a punto para firmar al recambio de Maradona. Pero entonces, Ben Abels dice que no quiere a Hugo Sánchez y que se fía más de Archibald, que lo conoce, dará buen rendimiento y, sobre todo, es más barato, cosas que acaban convenciendo a Núñez. Además, sería el único de la plantilla que lo entendería, ya que en una entrevista previa a la temporada, Ben Abels, que solía veranear en Mallorca, le dice al periodista, en una entrevista en inglés, que sabe algo de castellano, que no hay problema. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿qué palabras sabe? Y Terry dice, cerveza. Y ahí se acaban las palabras. Bueno. No está tan como una colonia, ¿eh? Así es. Pero bueno, así que ya tenemos segundo extranjero para el Barça. Es más, Steve Archibald llega a Barcelona el día después que Severiano Ballesteros gane el Open de Augusta. No lo tenía tan presente. Sí. Y Steve Archibald, por el que el Barça desembolsa 240 millones de pesetas, que es un pastón, pero claro, el Barça ha ingresado 1.200 casi por Maradona. Vamos a un dato muy bizarro. Se paseó por Barcelona en su primer día en un Seat Panda rojo. ¿Te imaginas esto hoy en día? No, la verdad que no. Pero bueno, me acuerdo también del 127 de Artola. Sí. No el Citroën Maserati de Cruyff, que ya era un cochazo, pero sí, los jugadores tenían unos coches muy, bueno, incluso Urruti trabajaba para Ford. Cierto. Para la Fiat, y tenía coches, un Fiat 1, un Fiat Punto, sí. Coches muy de estar por casa. Es más, Sergi, al principio de su vida al primer equipo del Barça, tiene un Golf de segunda mano que tiene 6 o 7 años. Y entonces dice Sergi, no, que es que a lo mejor me cambio de coche, y le dijo Cruyff, ¿cuál tienes? Y dice, este, y le señala un Golf rojo con la pintura ya que se iba cayendo, y le dice, Cruyff, de momento este está bien. Así es, claro que sí. Sí. También está el caso contrario, que el Barça renueva a Nano porque Wenger se empezó a fijar en un niño tipo Michael Jackson para llevárselo al Arsenal, y cuando el Barça lo renueva, Nano, después de la renovación, se planta con un Porsche. Claro. Sí, mentalidades distintas. Sí. Entonces, la fecha de la presentación del equipo, algo que ya ha quedado en el olvido, no sé si recordarás esas presentaciones en los 90, en los 80... Incluso la última que yo fui, que me hizo gran ilusión, fue la de Riquelme. Sí, yo también fui a esa, un lunes por la noche. Así es, y nunca más se supo. Lo que pasa que, claro, estas presentaciones tenían antes sentido, sí. Igual que el Gamper, porque no veías a los jugadores. Ahora te montan una calzutada en Miami y ya ves a los jugadores y pierde toda la gracia. Sí, ese es el problema, ahora hablaremos un poquito de eso, pero se pierde la identidad con el... se piensa más en el aficionado que tiene el Barça en Japón que en el que tiene en Sardañola. Sí, bueno, también por un interés económico plausible, pero bueno, se pierde muchísima de la conexión con el aficionado y con el socio. Sí, eso ha quedado patente tras el procés y tal, de que muchos aficionados españoles del Barça han dicho, es que el Barça no puede ser catalán. A ver, si tú eres del Barça, has de conocer su historia, y el Barça es... Ya lo dijo Núñez un día, el ejército desarmado de Cataluña, el Barça es catalanidad, es tiempos donde no se podía exhibir la señera, se tenía que exhibir la bandera del Barça. Si no, fijaros en la final que ha comentado antes Joan, que es la de Basilea. ¿Qué bandera es la que aparece más? Yo no sabría decirte. Sí, digamos quizás un 70-30, pero predomina. Yo como culé declaradísimo que soy, como socio del Barça, respeto mucho y sobre todo quiero mucho a la gente que es del Barça, siendo de fuera de Cataluña, pero la realidad es que el 93% de los socios son de Cataluña. Purusés aparte, y cada uno puede tener la sensibilidad política que quiera, como tú bien dices, es imposible no destacar la catalanidad del Barça. Y la verdad que, bueno, es también para estar orgulloso. Y como bien dices, antes no se podía decir Visca Cataluña, se decía Visca el Barça, y era la manera de decirlo, ¿no? Hay una canción muy famosa de La Trinca que luego, después de la dictadura, bueno, si esto no le llamamos dictadura, pero es Somisarem. Y dicen, sosis del Barça, cuando realmente después de la dictadura es Somisarem, gent catalana. Gent catalana, así es, volcón, si no es volcón. Sí, entonces, todo nuestro respeto por la gente del Barça fuera de Cataluña. Todo. Pero yo, por ejemplo... tiene muchísimo mérito, ¿eh? Claro, yo, por ejemplo, que simpatizo con algunos clubes que no son catalanes o españoles, yo no le puedo decir, por ejemplo, al Tottenham, no lleves la bandera de Inglaterra. Claro. No lo puedes hacer. Entonces, no. Pero bueno, entonces, la fecha de presentación fue el 27 de julio, un viernes a las 7 de la tarde, con muchos culés saliendo del trabajo para irse a su segunda residencia en la playa, algo muy típico aquí en Cataluña. Y sin embargo, fueron 30.000 personas al Camp Nou para ver cómo salía Núñez acompañado del nuevo técnico inglés, este ataviado con la camiseta suplente, que ya hablaremos de ella después, y el inglés había anotado su discurso en castellano, porque no sabía nada de castellano, es más, se fue de Barcelona casi sin hablarlo, como cualquier inglés, y acabó con unas palabras en catalán, anem a treballar tots plegats, que en castellano es vamos a trabajar todos juntos. Claro, seguramente, bueno, no lo tengo seguro, ¿no? Pero quizás ahí Graham Turner tuvo gran parte de culpa, ¿no? En estas palabras. También Alan Harris llegó. Sí. Un Alan Harris que luego fichó por el Español y la pericada, digamos, que se puso en contra y no llegó ni a debutar, y del cual José Manuel Lara dijo que Alan Harris era un melón sin abrir. Bueno, Alan Harris, la verdad es que era el segundo de Benables, un tío que ha seguido viviendo en Cataluña, porque aquí se vive muy bien y con dinero mucho más, y es un tío que se ha adaptado muy bien y habla catalán. Lo desconocía. Es el Matthew Tree pero en fútbol. Sí, lo desconocía. Habla catalán y decimos una cosa de Benables. Las primeras partes era Alan Harris el que estaba en el banquillo, sí, mientras Benables estaba en el palco. Porque él confiaba en él plenamente. Y además desde el palco se ve mucho mejor, claro, el partido. No son los banquillos de ahora, sino que el banquillo del Camp Nou y los de muchos equipos estaban bajo tierra. Así es. Entonces, en la segunda parte ya Benables bajaba al vestuario y decía, he visto esto, esto y esto. Y en la segunda parte ya estaba viendo el partido desde el banquillo. Núñez, en ese discurso, presume de tener un equipo lleno de canteranos gracias a él, ya que sabemos que Núñez no es nada narcisista. Y ya que cuando llegó en 1978 solo había tres, que eran Tente Sánchez, Olmo y Reixac, y ahora había nueve. Estaban Tente, que era el nuevo capitán tras la marcha de Olmo, Calderé, Lobo Carrasco, Clos, Moratalla, Rojo, Manolo, Fradera y Pedraza. Sí, una cantidad de ingente de canteranos. También es verdad que Núñez aprovechó los canteranos en sus primeros años para cederlos a multitud de equipos, uh-huh, y jugadores que ya han quedado en el olvido, ¿no? Pero esa nutrida aportación de canteranos le dio un carácter al Barça diverso y que le ayudó mucho en la consecución del título de Liga. Sí, además, desde aquí otro vez un saludo a David, porque me dice, sobre todo quiero que desmitifiques que fue Cruyff el que creó la Masía. Bueno, lo primero que hizo, una de las cosas primeras que hizo Johan Cruyff fue cargarse a Jaume Olivet. Es verdad. Un mito de la Masía. Pero bueno, yo no le quitaría parte de éxito y parte de culpa, digamos, junto a Laureano Ruiz. Y la manera de jugar y la manera de cómo todos los equipos jugaban igual. Pero bueno, de luego también, claro, como todos tienen manchas, ¿no? Dani Müller, por ejemplo, podíamos hablar de Busevich, Ekelund. Sí. Y la verdad que lo dijo también en vida del flaco Lluís Pujol, que era el entrenador de Dani Müller, que en lugar de poner a Tito Vilanova, tenía que poner a Dani Müller. Sí. Sí, la historia del Barça es rica en este tipo de contradicciones, ¿no? Mira, leía también, por ejemplo, que en el momento de la asunción a la presidencia de Núñez, el último que habla muy bien y que dirige un poco el voto es Charlie Reixac, pero anteriormente es Cruyff. Sí. Y muchos no se cuestionan algo que luego puede resultar, después de la historia del Barça y con los sismos, si más no, curioso, ¿no? Que se trata que Vasilevich, que era una persona que se encargaba de los negocios de Cruyff, la granja de conejos la granja de conejos y de cerdos en Lleida, creó pues como una entidad, y esa entidad resulta que estaba en un edificio del Paseo de Gracia, pero del Núñez y Navarro. Sí. Así que es si más no curioso, pues que luego cuando al final de Johan en el Barça pues fue una lucha encarnizada con Josep Lluís Núñez, sí que es verdad que eso no se comenta. Sí, tampoco se comenta que fue Núñez, y no creo que Joan sea ni cruifista ni nuñista, yo tampoco lo soy, soy barcelonista. Yo y soy más cruifista que nuñista. No, yo no, ni una cosa ni la otra. Sí, me tengo que sé ver las sombras y las luces de ambos, y son gente que ha contribuido a que el Barça sea más grande, pero sin Núñez, Cruyff no puede volver porque tiene una deuda con Hacienda, uh-huh, que Núñez se la soluciona. Sí, y también Johan consigue un traspaso de Richard Witzke y lo vende como es el mejor 10 de Europa, sí, y la verdad que lo que estaba haciendo es pagarle un poco al Ajax la deuda. Lo que pasa es que yo no puedo ser objetivo con Johan y yo lo adoro. Sí que es verdad, por ejemplo, ahora que has sacado el tema de Goran Busevich, se cuenta en los mentideros de la ciudad condal que Busevich quería jugar más y una vez Milan Kalina, que era el, digamos, sí, una persona muy bueno, de la misma nacionalidad que Busevich y la hacía de traductor, fue a hablar con Johan y le dijo, oye, Johan, ¿por qué no juega más Busevich, no? Y Johan le dice, bueno, pues habla con Tony Bruins. Y Bruins le dijo, mira, si nos das 200.000 pelas, Goran va a jugar más. Y luego jugó algunos partidos de Copa contra el Atlético de Madrid, etcétera, sí, ¿no? Pero de luces y sombras, digamos que el barcelonismo está preñadísimo. Sí. Me imagino que le daría las 200.000 pelas, además de los partidos de Copa, el 6-0 y el 5-0 contra el Atlético, por aquella vaselina en Vigo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Recordar, era un buen jugador, lo que pasa que también... Sí, no era para el Barça tampoco. Quizás no, lo que pasa que Johan sí que es verdad que siempre buscaba en los balcánicos el carácter que, por ejemplo, no encontró en Codro, ¿no? Sí, cierto. Porque es que Codro no era serbio ni croata, era bosnio, que es una... una mentalidad más afligida, más tristona. Sí. Sí, además en un momento muy complicado, ¿no? Con la guerra de los Balcanes que le sumió en una depresión. Entonces, con esas el equipo se fue de Stash a Andorra, otra gran diferencia, y se instala en el Hotel President, de 4 estrellas. No eran 5, ¿eh? No. Allí hubo un malestar bastante grande en la plantilla, ya que los medios filtran la lista de bajas que quería Benables. Entre los nombres estaban Piche Alonso, Perico Alonso, Urbano Ortega, Rojo y Alexanco. Entonces, el técnico inglés, al leer la prensa, se muestra perplejo al conocer que la prensa inglesa y la española no se parecen en nada. No, ahí ya se empezaba a dar cuenta que estaba en un sitio bastante convulso. Sí, además, Inglaterra, que es un país donde tú vas a una librería y dices, libros de fútbol, aquí has de ir a la esquina y allí tienes una sala llena. Yo envidio mucho eso de los ingleses. Por suerte, últimamente esto se está peleando, ¿no? Con figuras como, por ejemplo, Ángel Iturriaga, que está trabajando muy bien estos temas, Frederic Porta también... David Salinas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Tony Closa, están haciendo muy buenos trabajos con este tipo de geografías o biografías de jugadores. Sí, pero por ejemplo los ingleses no tienen prensa deportiva como podemos tener nosotros aquí. Entonces aquí hay 4 periódicos, si contamos el Superdeporte de Valencia, 5 y alguno más en Andalucía, el Sportivo, no recuerdo. También, en Cataluña. Sí, claro, pero es más reciente. Sí, sí, sí, más regional también. Entonces, claro, son 4 periódicos que han de sacar 50, 60 páginas diarias. Uh-huh. Sea verdad o no, sí, da igual. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Publica una noticia, ¿no? Y aunque sea mentira, ¿no? Sí. Que la verdad no te estropea una noticia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, allí juegan un amistoso ante la Andorra, ganan 0-5 en un Stash que se recordará, sobre todo por la intensidad física a la que se vieron sometidos los jugadores, y más viniendo del anterior técnico como era Menotti, que también se hizo preparador físico del equipo. Sí, además es una anécdota muy divertida, que poco tenía que ver con el rigor físico, que cuando salían de... Sabemos que Andorra antes íbamos a comprar... Chocolate. Aspirinas. También íbamos a comprar pues el manteca, sí. Productos lácteos, etcétera, ¿no? Y también pues quien era más pudiente compraba pues aparatos electrónicos. En una de estas, creo que fue en este mismo año, pues Esteban es conocido. Como le hicieron el alto en la Guardia Civil y la típica pregunta, ¿no? La típica pregunta, chicos, ¿algo que declarar? Todo el mundo pues sabía que era un formulismo, ¿no? Un formalismo, perdón. Así que todo el mundo pues no dijo nada y Esteban, que es del sur, era muy bromista, pues dijo, sí, agente, llevamos comida para pajaritos. Para los pollos, creo que dijo. Sí, una cosa así, imagínate. Entonces... el guardia civil de turno se mosqueó y requisó todas las pertenencias de los jugadores y la verdad que el viaje de vuelta con autocar y Julia fue bastante divertido y un poco más si querían matar al bueno del boquerón Esteban. Otra cosa que hoy en día no se da y yo creo que la guardia civil hoy dice, que lleváis todo esto. Venga, hazte una foto para mi hijo y todo solucionado. Sí, sí, así es. Entonces, pero bueno. Fue un poco hábil ahí boquerón. Sí, bueno, a ver, hoy en día, yo qué sé, Boquerón hoy en día en la plantilla, yo qué sé, pongamos que pudiera ser Jordi Alba, sí. Por el estatus. Jordi Alba hoy le dice, hijo de puta, un guardia civil, y el guardia civil se ríe. Sí, bueno, no sé, tal y como está la cosa ahora, no lo sé, pero puede ser. Claro, pero bueno, da igual, pongamos en vez de un jugador del Barça, uno del Real Madrid. Sí, no, está todo bien. No pasa nada. Todo okay. Pero bueno, también se jugó el Ciudad de Palma, otro torneo mítico, y en un programa de Nostalgia, seguramente próximo hablaremos de los torneos de verano que antes tenían una gran importancia, y ganan al Watford en semis y caen ante la Universidad Católica de Chile en la final. También juega el Gamper, en lo que era la piedra de toque del equipo ante los aficionados, es más, como antes no había televisión, los socios o aficionados veían al equipo por primera vez en el Gamper. Y es muy manida la frase de ¿a qué time sí o a qué time tampoco? Exacto, a partir del Gamper, sí. Así es. Un Gamper donde Gatti recibe 9 goles. Y creo que ahí le nace el poco cariño que nos tiene, ¿no? Y marca un gol Morena de penalti que había jugado en el Valencia con Kempes, sí. Pero la verdad es un vendaval con goles de Alexanco desde fuera del área, de Archival, y la verdad que el Boca Juniors pasa sin pena ni gloria y recibe pues una paliza espectacular. Fíjate que Gamper, Joan, porque los últimos Gampers un poco más y trae Barça contra el Bar los amigotes, sí. Cosas así, pero fíjate que Gamper en ese año 84, que era Barça, Boca Juniors, Bayern de Múnich, mira. Y Aston Villa. Fíjate. Aston Villa, campeón del 82, sí, sí, de la Copa Europa. Era un torneo espectacular, igual como tú muy bien dices antes, los Colombino, los Teresa Herrera, el Trofeo Naranja, Carranza. El Carranza, el Teresa Herrera. Eran además pues con una cartelera digamos espectacular. Aquí ha venido, no a Barcelona, pero vino Pelé, por ejemplo, en su momento. ¿Sí? En el Colombino, si no me equivoco, que hay una imagen fantástica de Xavi Baiz pugnando con Johan Cruyff, ¿no? Y la verdad que valía la pena y veías unos equipazos espectaculares. Sí, además era la ocasión que tenían los aficionados de ver equipos extranjeros. Claro, así porque es. Porque aquí solo se daba el Madrid. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La final se juega al día siguiente, porque es lo que tenía el Gamper, las semifinales, las dos el mismo día, y la final y el tercer y cuarto puesto al día siguiente. Se juega ante el Bayern de Múnich, que se había deshecho el Aston Villa, y contó con la aprobación del Sossi, ya que el Barça se adjudica su 14º trofeo Joan Gamper, batiendo 3-1 a los alemanes. Entonces, quedaban 11 días para el inicio de liga, pero antes el Barça jugaría el mítico Carranza, donde el equipo no dio el nivel esperado y quedó último tras perder en semifinales ante el Sporting, que fue el campeón a postre, el Sporting de Gijón, subcampeón de Copa en el 81, en el 82, subcampeón de Liga en el año 79, un equipazo con Maceda, Cundi, Kini, Mesa, bueno, Kini no estaba ya, pero sí. Castro... Y en la final de consolación perderían de nuevo ante el Cádiz. Entonces, esto llena un poco de dudas al aficionado barcelonista. Sí, pero el Barça empezará meteórico, ¿sí? El 3 de septiembre con una victoria, presentando las credenciales buenísimas contra el Madrid, 3-0. ¿Sí? Y con goles de Ángel en propia puerta, Calderón metió el último y el segundo lo metió Archival. ¿Sí? Y fue un partidazo en toda regla que disipó todas las dudas que el Barça había generado en el verano. Sí, la Liga 84-85 iba a empezar y el primer partido es que deparó el sorteo ese Real Madrid-Barça. Luego se repitió, si no recuerdo mal, en la 92-93, pero el partido fue en el Camp Nou con aquel gol de Stoikov que se lesiona a Llorente, si no me equivoco. Y que había marcado Vaquero en el primer gol, así es. No sé si no le empató Hierro ahora. Mitchell de penalti, que Mitchell se le sale la bota al chutar el penalti. Así es, me lo merezco, Mitchell. Sí. Se le sale la bota y, claro, marcarle un penalti a Zubi era muy fácil. Sí. Pero bueno, siempre decimos que si el Barça hubiese llegado a la final en Wembley, en el 92, mientras el árbitro, que eres mi Huber, tira la moneda, Zubilla estaba. Ya estaba tirado. Sí. Hay que ser justo. Algunos paró, ¿eh? Creo que el primero se lo paró a Fernando García Colomer. Y algunos paró, pero la verdad que, bueno, él no teatralizaba nada y... No. Sí, el que más recuerdo yo fue en una jornada intersemanal donde el Barça gana 1-0 al Rayo con gol de Iván Iglesias por la escuadra y con 0-0 en el marcador, Zubi para un penalti. Wow. ¿A quién? No recuerdo bien, sí, al Rayo en el Camp Nou. Yo creo que le paró un penalti a Zambrano, si no me equivoco. A Butragueño el día que nos hacen el pasillo en el Bernabéu también. Así es, pero no recuerdo el Rayo. A Mijatovic en un Madrid-Valencia, que lo dan por Antena 3. Sí. Pero... ¿Partido del lunes? Sí. Wow. Con la locución de Frederic Porta. Sí. Bueno. Pero bueno, entonces, ya ha dicho Joan que el Barça gana 0-3. Y eso que el Real Madrid daba bastante miedo porque gana el trofeo Bernabéu con bastante solvencia, con un gran Valdano, que fue uno de los culebrones del verano. Y es que el Barça había llegado a un acuerdo, fíjate tú qué acuerdo más bizarro, y es que el Barça llega a un acuerdo con el Zaragoza. Con Amarilla, ¿no? Quizás. Sí, Salva. Salva, Amarilla y Valdano, de tener una opción preferencial sobre ellos. Y además de que el Zaragoza no puede vender ningún jugador de a otro club sin el vistiplau en castellano, el consentimiento, ¿no?, del Barça hasta el año 87. Vaya. Entonces, el Barça lleva a juicio al Zaragoza, le exige 230 millones porque Valdano se va al Madrid, uh-huh, y el Zaragoza dice que es que ya avisaron de que Valdano se iba libre. Claro. Sí, sí, no. Al final, bueno, Núñez se vanagloriaba de que Amarilla había llegado a precio cero y insistía mucho. Y Salva era un grandísimo libre. Sí. Había jugado incluso en el Mundial, en la Eurocopa del 84. Era el futuro central de la selección. Sí, de unas maneras buenísimas. Un tipo, además, muy inteligente, que al final pues ha acabado metido en temas de... digamos, de, por ejemplo, la persona que ha estructurado toda la visita del Museo Interactivo del Barça. No lo sabía yo eso. Sí, sí, es un tipo muy preparado y que ya se veía en el campo, pues que incluso Leo Benhacker, por ejemplo, en el Zaragoza, sí, hablaba maravillas de él. Y mira que Salva no debe tener muy buenos recuerdos de su etapa en el Barça. No, pero es un culé empedernido. Sí, pero bueno. No, creo que en ese año no jugó ni un partido. No. Por el litigio... Sí. Luego iremos un poquito a ello, pero bueno, el Barça sorprende ganando 0-3 porque el Barça tenía muy mala racha en sus primeros partidos fuera de casa en las 10 últimas temporadas. En su primer desplazamiento liguero, el equipo había cosechado 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Y es que ganar fuera de casa, siempre lo decimos en Nostalgia, no es como ahora. El factor campo influía muchísimo. Sí, no había tele, te podían pegar muchísimas patadas. Mucho. Sí, no, pero es verdad, estaba carísimo. Y podías ir al campo del Racing y empatar o perder perfectamente. Cosas que ahora pues resultan casi... imposibles de creer. ¿Cuántas ligas perdió el Barça perdiendo en campos en los 70, sobre todo perdiendo en campos como el Salamanca, Córdoba, Málaga? Sí, sí, un montón. Bueno, el Málaga fue aquí con lo de Manolo Marcallá. Exacto. La mano del Boquerón. Sí. Pero era muy difícil ganar fuera de casa, era muy caro. Sí, pero bueno, también se saben los números del Real Madrid ese día, porque el equipo blanco había tenido una junta extraordinaria. Y el equipo blanco debía 1.059 millones de pesetas. Y le iba a venir muy bien el ingreso en taquilla de cerca de 60 millones. Desde Costalgia siempre lo decimos, hasta que no llega Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. El Real Madrid en el año 2000 debe 65.000 millones de pesetas, pero voilà, se acabó la deuda. Pues ya en el año 84 debía 1.059 millones de pesetas, que era una barbaridad. De Carlos, el presidente merengue, veta la entrada de las cámaras de TV3 porque hubo un litigio bastante duro entre Federación y Televisión Española para retransmitir los partidos. Diría que el primer partido que se retransmite en esa liga es alrededor de marzo, uh-huh, porque no llegan a un acuerdo hasta esas fechas. Sí. Y entonces De Carlos dice que no le deja entrar a TV3 porque no quería hacerle un feo a Televisión Española. Y supongo también, Josep, que ahí también renacía pues una disputa que tenían histórica ya con Núñez, ¿no? Y que incluso tuvo que intervenir Tarradellas en forzado abrazo que le llamaron como el abrazo de Vergara, ¿no? Pactadísimo, pero que al final, bueno, sirvió para un poco rebajar la tensión. ¿Qué me has quitado el abrazo de Vergara de los labios? Le llamaron así después. Ah, no. Bueno, yo lo decía porque es el abrazo más fingido, claro, de la historia de España. Sí. Exacto. Pero bueno, el Barça salió con este 11: Urruti, Tente Sánchez, Migueli, Alexanco, Julio Alberto, Schuster, Calderé, Víctor, Lobo, Carrasco, Archibald y Rojo. ¿Cómo jugaba un poquito ese Barça, Joan? Pues la verdad que era un equipo con una presión altísima. Era un equipo que mantenía una presión altísima, que fue lo que más se chocó del Barça. Un equipo muy trabajador, donde incluso Rojo, que era un jugador pues muy técnico, por ejemplo, hacía una presión asfixiante, o el mismo Carrasco. Trabajaban todos, ¿sí?, donde Víctor era un pulmón espectacular. No muy técnico, pero la verdad con un despliegue físico espectacular. Sí, a mí me encantaba Víctor. Así es, y Schuster, por ejemplo, yo creo que es su mejor temporada en el Barça, marcando goles espectaculares, saliendo desde atrás, un Barça muy directo, un Barça donde tanto Migueli como Alexanco tiraban balones muy... y un Barça de segundas jugadas, de jugadas muy preparadas, muchos goles de córner y peinar la pelota y remate de Archibald o de Alexanco, incluso Migueli, que marca esa temporada, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, sí, tanto en casa como en el Calderón. y un Barça muy físico, pero un Barça donde también, por ejemplo, jugadores como Marcos aportaban su... Y con un Julio Alberto espectacular, la verdad que ves, sí, ves el despliegue físico de Julio Alberto ese año, y como tú muy bien has marcado, ¿no? Pues ya Andorra originó ese stage de Andorra, ya marcó muy, muy a las claras lo que sería el Barça. Sí, muchísimo juego por las bandas, como buen inglés, y la verdad es que quizá a mí me ha fallado el delantero centro. Sí. La verdad que Steve Archibald es una persona pues que luego hasta ha hecho vida en Barcelona, es un tipo encantador, pero hombre, en una ucronía básica tendríamos que ver qué no hubiera hecho, no qué hubiera hecho, sino qué no hubiera hecho Hugo Sánchez jugando con la camiseta del Barça. La verdad que casi es para llorar, porque incluso él, ya lo veríamos en otro momento, pero en la final de la Copa de Europa en ese momento, pues Archibald salía, sí, salía de una lesión, y la verdad que hubiera sido mucho mejor que hubieran jugado de entrada Pichi. Sí, sí, sí, sí. Quizá Hugo Sánchez llega al Barça y se mata con Schuster, que esa es otra. Sí, pero el alemán no era tonto, y por ejemplo, sí, con Maradona cedió, incluso compartían habitación en las la vidriera. Sí, y en las salidas. Las salidas fuera de casa, y él no lo molestaba, y él sabía que era un grandísimo jugador y cada uno aportaba lo suyo, incluso se cobijaba en el arte de Maradona, ¿no? Que sí, luego lo ha reconocido Schuster, que quizás ahí estaban como en esa temporada no tenían el yugo de Maradona y pudieron desplegar mucho más su fútbol, ¿no? Sí. Pero yo creo que Hugo Sánchez hubiera sido un jugador, hubiera metido 35 goles, sí, hubiera hecho un Romario seguro. Es que era, para mí es el mejor delantero centro rematador de por lo menos de los últimos 30 años, casi con toda seguridad, sí, Hugo Sánchez. Recordemos la temporada 89-90, mete 38 goles, los 38 al primer toque, sí, tela. Y la verdad empatando es que con Stoikov en la Liga Búlgara, sí, que bueno, no era lo mismo. Sí, sí, sí, incluso hay una anécdota muy divertida de Hugo, que cuando marcó un gol a Logroñés, uh-huh, hizo una chilena, sí, espectacular, quizás una de las mejores de la historia de la Liga, uh-huh, y al final le preguntaron por ese gol y le dijo al comentarista, bueno, le dijo a la persona que le preguntaba, pues mire, fíjese, ha sido un señor gol, y el comentarista no lo entendió, y le dijo, dele la vuelta y verá la razón, ¿no? Y si le das la vuelta al señor gol, es que le marcó un gol a Logroñés, y la verdad que es un golazo espectacular, un tipo en el área muy hábil, que se aprovechó también de un butragueño y sobre Mitchell. Todo de un Mitchell y de un Gordillo, sí, espectaculares, la verdad, sí, que no se puede decir otra cosa que el Madrid era un equipo que se, la verdad que mucho mejor que el de ahora, jugaba un juego, sí, sí, fantástico, que quizá con Gordillo en una banda centrando y Mitchell la otra, o mejor hubiéramos podido marcar 10 o 12 goles por temporada tú y yo. Sí, sí, pero la verdad que Hugo Sánchez sublimó eso, porque era un rematador espectacular. A mí el jugador que me recuerda más en el mundo, digamos, en el mundo futbolístico general, sería Ramón Díaz. Salvando las distancias, sí, pero la zurda de Ramón Díaz en el Inter y en el fútbol argentino es un poco parecida. Lo que pasa es que no tuvo el recorrido que luego tuvo Hugo Sánchez. Sí. Pero un martillo pilón, ¿eh? Sí. Pero no, bueno, Hugo Sánchez solo lo podríamos comparar quizás con Van Basten. O Gerd Müller. Exacto, yo no me va tanto, no tengo tanto recuerdo de él, pero sí que a mí Ramón Díaz me recuerda bastante esa zurda que tenía, que luego pues podías ver a lo mejor en Fonseca, o podías ver en otro jugador uruguayo como es este de Nacional, que jugó también en el Inter. Ah, Rubén Sosa. Sí, pero otro más... Recoba. No, Recoba, el chino Recoba. Uf, a mí siempre me parece un sobrevalorado Recoba. Era muy buen jugador, ¿eh? Sí, cuando le apetecía. Sí, sí, sí, sí, bueno, claro. Bueno, Romario también, pero claro, no es lo mismo. Claro. Entonces, para la segunda jornada era todo mucho más lioso. La AFE, la Federación de Jugadores Españoles, había llamado a la huelga por los derechos de los jugadores. Esto era lo que reclamaban. Las reivindicaciones de los futbolistas en su convocatoria de huelga son las siguientes. Entonces, estos eran los 10 mandamientos del conflicto. Modificar las normas federativas relativas a otorgamiento de licencias e inscripción, que en su actual regulación concursan el artículo 1258 del Código Civil e interfieren gravemente en la relación laboral de los clubes con los futbolistas en menoscabo de los intereses personales de estos últimos. Eliminar de la normativa actual cuantas limitaciones existen por razones de edad para el ejercicio de la profesión futbolística. Son cosas que hoy en día nos parecen bizarras, pero existía. Modificar la normativa federativa relacionada con los periodos de inscripción de jugadores que atenta contra la libertad de trabajo. Y es que hoy hay un mercado regulado que existe hasta el 31 de agosto y luego en enero, pero antes podía fichar jugadores hasta 5 jornadas del final. Sí, y parece que estamos hablando pues de la Edad Media, pero quizás hasta la ley Bosman, que fue un precedente muy claro, o la utilización del artículo 1006/85, sí. Antes no había todo este tipo de normativas. Los jugadores, es más, no cotizaban. Exacto. Después, a partir de aquí también, los derechos de imagen, que luego acabarían con el motín del Hesperia, sí, también. Y parece que estamos hablando de la época del medievo, pero realmente eran reivindicaciones que los jugadores necesitaban, porque antes no te retirabas jugando al fútbol. Claro, también pedían que los clubs que tuvieran deudas por causa de impago descendiesen. También pedía la modificación de la normativa referida al aficionado compensado, encubridora de situaciones de profesionalismo, cosa que se daba mucho en la década de los 10 y de los 20, pero desgraciadamente también en los 70 y 80. Modificar la normativa referida a rectificación de jugadores que atenta contra la libertad de trabajo y regularlo referente a la denominada Carta de Libertad. Y es que anteriormente tú podías dar la carta de libertad a un jugador cuando te plazca y sin tener que indemnizarlo. Cobro de las deudas pendientes de anteriores temporadas. Establecer un calendario negociado entre los representantes de los futbolistas, liga profesional y federación. Participación de los futbolistas en las negociaciones con Radio Televisión Española, Televisiones Autónomas, Consejo Superior de Deportes y organismos competentes al objeto de mantener los derechos al nombre y la propia imagen de los futbolistas. Y sobre todo lo que decía antes Juan, el derecho de retención. ¿Qué es eso? Pues antes no existían las cláusulas y yo, por ejemplo, tengo un jugador, le pasó mucho al Barça con Kini. Kini tenía contrato año por año en el Sporting. El Barça quería fichar a Kini para que hiciese pareja con Cruyff en vez de tener a Manolo Clares o Martí Filosía, sí, cosas así. Sí, sí, sí. Y entonces Kini decía, vale, yo quiero ir. ¿Qué hacía el Sporting? No, te retengo un año más y lo que tengo que hacer solo es subirte un 10% a ficha. El primer caso de cláusula 1006, las dos, tanto en fútbol como en básquet, lo rompe el Real Madrid. En fútbol compra a Fernando Llorente del Atlético de Madrid y en básquet a Alberto Herreros. Entonces, son cosas que hemos llegado de un punto donde los jugadores en el año 84 no pintaban nada, porque es más, esta huelga, incluso la gente tilda de peseteros a los jugadores, los presidentes diciendo esto es una revolución socialista, como si fuera mal una revolución socialista, pero bueno, al punto que hemos llegado ahora donde el club no pinta nada y todo lo decide el jugador. Sí, sí, la verdad es que se ha dado la vuelta a la tortilla y de qué manera, ¿no? Sí. Pero eran reivindicaciones en ese momento totalmente justas. Sí. Entonces los clubes estaban intentando que se echaran para atrás, pero para presionar decían que seguramente jugarían con los juveniles y o amateurs, además de los extranjeros. Los foráneos se sumaron a la huelga en solidaridad con los futbolistas nacionales y los profesionales decían a los juveniles, ¿qué hacéis jugando si lo que estamos luchando nosotros os irá bien a vosotros para el futuro? Entonces, la jornada 2 se dio en el Camp Nou, un partido entre Barça contra Zaragoza, que realmente fue un Barcelona juvenil contra Monzón. Este es el once histórico del Barça ese día. Avellán, Juan Carlos Carreras, Aranda, Bueno, Padilla, Martín Domínguez, Cristóbal Sánchez, Retuerto, Milla, Lobo y López López. Los únicos que jugaron en algún partido más en primera división después de ese partido fueron Martín Domínguez, que jugó del 89 al 94 en el Osasuna, López López, que jugó 10 partidos de liga en el Barça en la temporada 87-88, la peor de los últimos 30 años, y jugó 20 más la siguiente en el Oviedo, y como no, Luis Milla, que jugó en el Barça, Real Madrid, Valencia. Por el Zaragoza, el único jugador con experiencia posterior en primera fue Villarroya, que jugó en el propio Zaragoza, Real Madrid, Depor, y formó parte de aquel lamentable Sporting que ya hicimos un programa especial en Gostalgia. Y creo que el portero, que no recuerdo el nombre, pero creo que jugó en el Español, no sé si se llama Echevarría. Sí, era pero creo que jugó también de la partida. Creo recordar. No llegó a jugar ningún partido en primera. O sea, estuvo en la plantilla, pero sí, era no puede ser. Un portero de guante blanco, como yo les llamo, que no se manchan. Y luego también hay que destacar de esa jornada que uno de los esquiroles fue García Pitar. Sí, que jugó para el Valencia. Aquí tengo también la lista de los esquiroles. Entonces, ¿también? Sí, lo tengo todo. Entonces, el equipo catalán gana fácilmente 4-0 con goles de Milla, Lobo de penalti, Martín Domínguez y Bueno en un partido a la sin historia que pasará a la historia. Fueron 25.000 personas al Camp Nou con 1 millón de recaudación en un partido donde no se cambiaron los precios de las entradas. Atención a los precios de las entradas. 800, la más barata. 2.000, la más cara. Era un pastón, ¿eh? Bueno, los sueldos... 800 pesetas de esa época. Bueno, yo te digo, 800 pesetas del año 1995 ya era una pasta. Pero los sueldos sobre esa época iban un administrativo, no te estoy diciendo un primer ministro. 75. Estaba cobrando unas 64.000 pesetas al mes, ¿vale? Sí. Por 14. Sí, sí, sí, sí. Entonces, 800 pesetas representaba a lo mejor pues un 1,2%. Una persona, un administrativo, hoy cobra 1.000 euros, un 1,2% le tendría que suponer 12 euros. Claro. Creo que ese no es el precio de una entrada de primera división hoy en día. No, no. Sí, en Uruguay, por ejemplo, en Argentina, sí, pero no en España. Entonces, los otros 8 partidos de la jornada también hubo juveniles y he mirado uno por uno qué jugadores después de ese partido han vuelto a jugar en primera división. En el Atlético 3, Osasuna 0, jugaron por parte del equipo colchonero Mendiondo, que jugó después en Español y Mérida. Y que era primo de Solozábal. Ah, no lo sabía yo eso. Rodolfo Condado, que estuvo en el Salamanca. El mítico Rivas, que jugaría en el propio Atlético y 10 años en el Oviedo. Y metió un golazo de falta en el Bernabéu. Creo que ese era jugador típico de la Liga Fantástica Marca. Sí, porque costaba muy baratito. Y siempre jugaba. Así es. Y Carlos Guerrero, que jugó un año en primera con el Valladolid, que acabó descendiendo. Por parte de Navarra jugaron Arozarena, que estuvo 8 campañas en el equipo rojillo, Ignacio Ibáñez, que estuvo 8 temporadas en Osasuna y 2 en el Valencia, y Eladio, que jugó algún partidillo suelto a finales de los 80 con el equipo navarro. En el Molinón jugaron Sporting y Real Madrid empatando a 1. El Sporting se quejó muchísimo, Vega Arango, porque esperaba un taquillazo. Porque venía al Madrid. Claro, claro, sí, sí, ¿no? Es una justa reivindicación. Sí, entonces, Pedro Rodríguez jugó ese partido y muchos más hasta el año 90 en el Sporting. Emilio Blanco también estuvo en el Sporting 6 temporadas más y una en el Burgos, la última del equipo castellano en primera. Y Luismi, que jugó 2 añitos en el primer equipo asturiano, aparte del autor del gol sportinguista, Eloy Olaya, que jugó 8 temporadas en el equipo rojiblanco y 7 en el Valencia y falló el penalti que detuvo Jean-Maripa. Sí, sí. Injusto porque fue un buen partido. Sí, sí, la verdad es que sí. Y ese Mundial España podría haber hecho algo importante. Por parte del Real Madrid jugaron el portero Canales, que jugó años más tarde en Logroñés y Depor, Sánchez Clemente, que estuvo un par de añitos en el Mallorca, Mandía, que jugó un partido en el Real Madrid en la 87-88 para luego estar en Español, Celta y Logroñés, Salmerón en el Tenerife, Bernardo, que estuvo 3 años en el Cádiz, Losada, quizá el más conocido, que estuvo en el Español subcampeón de UEFA y Clemente le puso el mote de Pipiolo, el propio Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Celta, y Hurtado, que jugó una temporada en el Logroñés. Si nos vamos al Hércules 1, Elche 0, jugaron Puncho, que estuvo 4 añitos más en el equipo alicantino, Lledó, que es más conocido, jugó en el Logroñés a principios de los 90, y la temporada que estuvo en esa década el Hércules en primera, Parra, que además del Hércules estuvo en el Murcia y Mallorca, Ramos, el autor del gol, estuvo 4 añitos en el primer equipo del Hércules, y Ángel, que estuvo 2 temporadas. Por parte del Elche estuvieron Asensio, que estuvo un lustro en el equipo ilicitano, y Botella, que jugó una temporada en el Rayo. En el Murcia 0, Betis 1, por parte de los locales estuvieron Linares y Diego Soler, que solo jugarían en primera con los murcianos, y Adolfo Muñoz, que jugó 2 añitos en el Logroñés. Por parte bética hay unos cuantos. Julio García, también muy mítico, jugó 7 temporadas en el primer equipo verde y blanco. Antonio Reyes estuvo 4 y luego estuvo en el Elche y Mérida. Cristóbal jugó algunos partidos más con el Betis años después, igual que Perico Medina, que también jugó en el Tenerife. Eduardo Rodríguez en el Betis, Tenerife y Rayo. Y el más famoso, Chano. Sebastián Cruzado. Sí. Que debutó en la selección española el día que murió su padre. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué partido? Eso ya te lo tendría que buscar. Ah, no sabía yo ese dato. Ostras. Sé que fue en territorio español, pero no sé si fue en Sevilla. Sí, antes siempre se jugaba en Sevilla. Y no sé si fue, ahora me tiro un poco ya, no sé si fue contra Dinamarca, pero te lo tendría que buscar. Ah, pues mira, ya. Pero sí fue, el pobre debutó en un día muy, muy triste. Bueno, igual como Alcácer, creo, que le tocó jugar también en un partido con su padre fallecido. Sí, sí. Pues Chano estuvo 5 años en el Betis, pero luego estuvo 8 temporadas en el Tenerife, la Mix para siempre. Sí. En la Real Sociedad 0, Málaga 1, en el que fueron el equipo amateur y el profesional juntos en bus desde la Costa del Sol hasta Donosti. Hubo muchos jugadores que luego tendrían carrera en primera. El Duay en el portero, que además de jugar para el equipo de Atocha, estuvo en Atlético, Burgos, Depor y Valladolid. Rivera, que estuvo en el Burgos y en el Super Depor. Albistegui en Mallorca, Depor, Real Sociedad y Alavés. Martín Begiristain, no tiene nada que ver con Aitor. Jugó en la Real, igual que Loren, que también lo hizo en Atlético y Burgos. Y el jugador más conocido que debutó ese día en primera fue Chiqui Begiristain. Que ya sabemos su trayectoria, ganador de ligas. Y por parte malacitana jugaron Gil Domènech, Añón, Ángelo y José Antonio Rivas. En el Sevilla 3, Athletic 0, estuvieron ese día Ricardo Serna, campeón de Europa, sí, que jugó en Sevilla, Barça y Depor, Manolo Jiménez, con una larga trayectoria en el club de Nervión, igual que Rafa Paz, Martín Pérez, que debutó ese día con un hat-trick, jugó también en el Albacete y algunos partidos con el Sevilla, pero jamás pudo igualar ese debut. Sí, sí. Tony y Ramón Vázquez, que además de Sevilla jugó en Depor y Albacete. Por parte de bilbaína debutaron Génar Andrinúa, Pachi Ferreira, Elguezábal, José Baguirre, Luis Fernando, José Luis Sarabia, nada que ver con el gran Sarabia, Sarri Ugarte, Lizarralde y De Diego. En el Valencia 5, Español 1, estaba Juárez, que jugó en Valencia y Albacete, Giné, que marcó un gol, Arroyo marcó otro, Cuchart, que también jugó en el Sabadell, su última temporada en primera, Sixto y Fernando Gómez. Por parte blanquiazul, solo hizo carrera Alex García, que jugó a finales de la década en el club de Sarriá. Y por último, en el Valladolid 1, Racing 0, estuvieron presentes Torrecilla, que jugó en Atlético, Tenerife, Racing, Patrick, que estuvo en Pucela, igual que Cuaresma, el autor del gol, Fano, que también estuvo en el Valladolid, Peña, que también jugó en Zaragoza y fue campeón de la Recopa de Europa con el Zaragoza en el año 95, y un campeón de Europa como Juan Carlos. Por parte racinguista estuvo el futuro Zamora Liaño, Revilla, Abad, Manuel Higuera, Gaby Mantilla y el más famoso Álvaro Cervera, que además del equipo cántabro estuvo en Mallorca y Valencia, y en un partido Valencia 3, Barça 4, metió un gol de falta Zubi. Sí, sí. Increíble. Entonces, además de los juveniles, hubo 4 esquiroles más. Ernesto del Málaga, también del Málaga Antonio Hierro, que era hermano de Manolo y Fernando, Sala del Racing, y por parte del Valencia, como tú bien decías, Suso García Pitarc. Sí, la verdad que una vez documentándome para otra cosita de mi blog, lo vi y la verdad que que me causó gracia, ¿no? Porque era un jugador muy típico, ¿no? De los cromos y, sí. Y además luego ha hecho carrera también de la mano de Robert Fernández en la representación de jugadores, etcétera, sí, etcétera, en la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid, en Valencia. Pero es un esquirol. Es un esquirol. Siempre lo recordaremos por esto. García Pitarc, esquirol. Esquirol. Entonces, la huelga no acaba esa jornada, se pospuso una semana más. Eso sí, los clubs que solo habían conseguido entre los 9 campos recaudar 4,5 millones de pesetas, y la quiniela dejó de recaudar esa semana más de 1.000 millones, suspendió la jornada. Entonces, el equipo jugaba la primera ronda de la Recopa ante el Metz después de 17 días sin jugar ningún partido. ¿Y sabes lo mejor? Que los jugadores llegaron cerca de la medianoche cuando tendrían que haber llegado 5 horas antes, porque había huelga de técnicos de Iberia. Pues no me acordaba. Entonces, huelga llama huelga. El Metz, que era el actual campeón de la Copa Francesa, era un equipo de media tabla que veía en la visita del Barça una manera de ganar mucho dinero, y es que las 25.000 entradas del Saint-Symphonien se habían vendido semanas atrás, cuando la media entrada al estadio era de unas 9.000 personas más o menos. El propio presidente francés decía que era ver a David contra Goliat. El Metz, que suele vestir de granate, cambió su camiseta, atención al dato, y se puso la suplente de color blanca en cortesía con el Barça. También en cortesía con el club catalán se pusieron por los altavoces del estadio antes del partido música típicamente catalana, como eran pasodobles, boleros, cosas así. Era un día histórico para Metz. Incluso Joan Raventós, embajador español en Francia, estuvo presente en el palco y alrededor de unas 100 personas que eran emigrantes españoles animaron al Barça con banderas españolas, que es todo muy actual. Sí. Muy bizarro todo, ¿eh? Sí, sí. Así acabó la cosa. Sí. El partido fue a pedir de Boca para el Barça, que gana fácilmente por 2-4 con un gol en propia puerta de Sonor, Calderé, Schuster y Carrasco. Schuster, después del partido, dijo que le regalaría un jamón a los defensas del Metz por regalarles un par de goles. Sí. ¿Todo estaba sentenciado para la vuelta? ¿O no? ¿O no? Entonces, antes de la vuelta contra el Metz, el equipo tuvo que superar al Español por 1-0 con gol tempranero de Víctor y remontó un resultado adverso ante el Betis para acabar imponiéndose por 1-2 con un golazo de falta de Schuster y el segundo de Alexanco. Quedaban el triunfo y liderato al Barça, ya que sumaba 8 de 8, un día antes de nacer este humilde golstálgico. Wow. Es más, mi último cumpleaños, Sagra me regaló el Don Balón de esa semana. ¿Ah, sí? Y hace un par de años me regaló La Vanguardia y El Mundo Deportivo del día que yo nací. Jolín, el detallazo, ¿eh? Claro, sí, sí. Nos vamos a la vuelta contra el Metz, un partido que 34 años después sigue escociendo y mucho a los culés. En un Camp Nou semivacío, el Barça jugó con los titulares, excepto Urruti, que tuvo que viajar a San Sebastián por la enfermedad de un familiar. Y su lugar bajo palos lo ocupó Amador. ¿Qué opinión tienes de Amador? Buah, Amador Lorenzo Lemos, sí. De Betanzos, si no me equivoco. ¿Veis que Joan es otro puto enfermo? No. La verdad que era un mítico portero con bigote de los que habían antes, como Meléndez, como muchísimos porteros, y no era mal portero. Y lo que pasa es que el Barça lo fichó otra vez más por miedo a que el Madrid lo fichara. Sí, cierto. Y entonces, a ver, no era mal portero, pero le pesó muchísimo ese día la portería del Barça, ¿no? También, bueno, pues el Barça iba vestido de amarillo, ¿no? Como seguramente vamos a comentar. Y bueno, se vio todo como para que el Barça no siguiera en la Recopa. Sí, el Barça devuelve la cortesía a los franceses y se puso su segunda camiseta, la amarilla que hacíamos referencia en la presentación del equipo. Uno de la foto de perfil que tiene Joan en su Twitter es el símbolo de una de las marcas, de los iconos de mi infancia, que es el símbolo de Meiva, que es Menéndez Mestre y Bayer. Entonces, es la camiseta que usó el Barça, la marca que usó desde el 80 hasta el 92. Y es que todo quedaba un poquito en casa, era una empresa catalana, igual que el Español vestía Massana, por ejemplo, también creo que vistió Meiva. Un año, sí, en el 87-88, si no me equivoco. El Betis, el Atlético de Madrid. Meiva. Sí, cierto. Sí, Valladolid, recuerdo mal. Lo que pasa que también el Eibar usaba las camisetas del Barça directamente y les ponía el escudo. No lo sabía. Sí, también muy bizarro. Recuerdo que en la calle Vila de Vila, muy cerca del Molino, había pues una tienda donde se vendían la ropa de Meiva con las taras. Y entonces ahí hacíamos el agosto. Yo vivía muy cerca y cuando me portaba bien y teníamos dinero en casa, pues me compraban esas, todas las camisetas, de hecho, pero luego mi madre las usaba pues para limpiar. Y dices, mamá, me las podías haber guardado. Claro, no me cabrían, un pastor, pero tendría un pastor en casa. Sí, absolutamente. Sí, yo guardo la de la temporada 91-92, que la compré años después, por el 96-97, porque tú bien sabrás que el merchandising antes no existía. Porque yo hubiese vaciado los ojos de las cuencas de los compañeros de mi clase con tal de tener un poquito de merchandising. Sí, además, a ver, es una marca que ahora está otra vez en boga, incluso la ha comprado Cruyff, la marca Cruyff. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, las camisetas Meiva eran espectaculares. Luego capa, yo creo que va de mal en peor. O sea, actualmente Nike este año ya es un pijama directamente, la del Barça va a ser un pijama. Bueno, es que el problema de Nike es que hace camisetas que no son del Barça. Claro. Hace el de Agustera, del Paris Saint-Germain, pero no del Barça. Y tienes que venderlas. Claro. Pero la verdad que no hay ninguna que sea fidedigna al diseño del Barça. Claro. La última bonita que recuerdo, por ejemplo, que fue así un poco anómala, es la del Centenario. Y quizás la del 2009, la del triplete, pero... O la de la temporada siguiente. Sí, era bonita también. Sí, algo que fuera más parecido a lo que es el clásico, el clásico atuendo del Barça. Sí. Ahí está, pero ahora es más moda que otra cosa. Sí. Es que necesitan vender. Puro y duro, sí. Vamos a ver qué nos inventamos para vender este año una que sea diferente. Claro. Hay una generación, por lo menos en Cataluña, que se refieren a los bañadores que son muy cortos, que ahora los metrosexuales los vuelven a llevar, que los llaman los Meiba. Sí, anteriormente en mi época les llamábamos UHF, un huevo fuera. Pero sí, porque te venían así un poquillo... Que cuando te viene una ola, pues te podías tener... ¿Algún tipo? Sí. Claro, claro, claro. Además van con su anudados también. Sí, muy, sí, muy curioso. Sí. Hay una cosa que no entendí jamás de los pantalones, porque ya te digo que tuve la equipación del Barça 91-92 y era el bolsillo, además con el botón, sí, que si te caías decías mierda. Sí, te lo clavabas. Lo que pasa es que yo creo que eso era una deferencia a Gerardo para guardar el ventolín. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí. Sí, sí, no lo entendía. O la comida de los pollos para exacto, el boquerón. Y una cosa que tenía muy buena era la rejilla que tenía en la axila. En la parte de la axila. Sí. Sí. No era el dry fit, pero también era muy socorrido. Claro, pero... Sí. Me iba brutal. Como camiseta espectacular. Sí, entonces, pues el Barça juega ese día de amarillo y diría que es el último partido que juega de amarillo hasta quizá la temporada 2008-2009. Claro. Esa temporada se usa, seguramente lo vamos a recordar, creo. No sé si el Osasuna. El Osasuna, pero el Osasuna, no el Barça. Claro, el Barça, exacto. Pues luego lo comentaremos. Sí, entonces todo parecía ir muy bien cuando pasaba media hora de partido. Carrasco anotaba el 1-0 y era el 5-2 en la eliminatoria, por si no estaba ya sentenciada. Pero ahora sí, 5 minutos después, en el 38, Curbos, un serbio, yugoslavo, lanzaba un trayazo que sorprendía a Amador y llevaba el 1-1 al marcador. Pero un minuto después, en una interna francesa, Tente Sánchez, inexplicablemente, se marca un gol en propia puerta, muy extraño, y se van al descanso con 1-2 a favor de los franceses. Tranquilidad, que la eliminatoria sigue siendo culé. En el 20 de la segunda parte, Curbo regateaba a Amador y marcaba el 1-3 y se avecinaba la tragedia. Tragedia que se confirma 5 minutos del final cuando Curbos completa su hat-trick y marca el 1-4 eliminando al Barça de Europa. Sí, a Curbos le hicimos internacional como Irigibel en su momento con Osasuna. Sí. Y bueno, el tipo se marca un partidazo espectacular y el Barça queda peado. O otro que se le hace internacional, que sin Víctor Bahía no hubiese sido nada, Shevchenko. Ah, bueno, perdón. Sí, bueno, a ver. Quizá no hubiese tenido... tanta repercusión, quizás. Ahí está. Pero bueno, para el que le interese, una bizarrada más, y es que el Metz fue eliminado en la siguiente ronda de la Recopa ante el Dinamo de Dresde. El potente Dinamo de Dresde. Sí. Entonces, 4 días más tarde, el Barça jugó un partidazo tras leerle Beneibos la cartilla y derrotaron a Osasuna por 2-0 con goles de Schuster y el Lobo Carrasco. Lo más curioso de ese partido es que a Osasuna le roban la camiseta roja, sí, y el Barça le deja su camiseta amarilla. Sí, sí. Entonces, el Día de la Raza, en la Condamina, odio decirlo así, pero es lo que se decía anteriormente, el equipo se deja el primer punto de la temporada al marcar el hondureño Figueroa al gol del empate a 8 minutos del final. Sí. Fichado tras el Mundial de claro, 82, es un buen momento, ¿eh? A pesar de perder los Honduras, estaba... Ah, no, claro, se empata contra España. Se empata contra España, sí, y en el primer partido. Pues, lo encumbra ese partido. Sí, es verdad. Me equivoco con El Salvador. Entonces, la semana siguiente visita el Camp Nou la Real Sociedad, que se adelanta con un gol de López Ufarte hasta que Schuster con un golazo de falta. Sí. Sí, sí, otro golazo de falta. Creo que en las primeras 10 jornadas mete 3 goles, ¿sí?, de falta, y son ese golazo. Y además creo que es arconada, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y es un golazo sin paliativos. Sí, la verdad es que sí. Entonces, en la siguiente jornada el equipo se enfrentaba al Atlético con el liderato en juego, ya que solo 2 puntos les distanciaban en la clasificación, y con todo el rumor por el duelo entre Hugo Sánchez y Archibald. Y es que Joan, el escocés, hacía 9 partidos que no veía puerta, y en Barcelona se empezaba a cuestionar su fichaje. Imagínate, y encima viene pues el jugador que más o menos estaba a punto de comerte la tostada. Y bueno, pues la verdad que luego pues Archibald sí que marcó goles, uh-huh, y también el año siguiente en la Copa de Europa, pero claro, la comparación con Hugo Sánchez era odiosa. Claro, yo siempre digo que Archibald se le recuerda por un gol con la oreja, que eso claro, ya lo dice todo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, él lo desmiente, ¿no? Que fue pero es con la oreja. Izquierdo y tal. Sí. Que además fue Taconi, pero bueno. Sí. Entonces, Benevols, que estuvo a punto de perderse ese partido por una indigestión con una mariscada, lo defendió a ultranza diciendo que los goles ya llegarían. y Caldería adelantaba en el minuto 8 con un golazo de volea, pero un penalti transformado por Hugo Sánchez puso las tablas en el marcador. Sin embargo, Madrid se le daba muy bien a Benables, ya que a 5 minutos del final Migueli marcaba un golazo tras un contraataque iniciado por el mismo. Y cabe destacar que Calderón ya había marcado en Madrid en la primera jornada y que Migueli marcaría después también. Sí. Entonces, tres días después, el Barça juega en Elche, el partido suspendido por la huelga, y en un partido gris, sin apenas ocasiones de gol, el partido acaba con empate a cero, rompiendo un récord histórico, y es que nunca el Barça en toda su historia había empezado las primeras 9 jornadas invicto. Claro, como decíamos antes, era otro fútbol. Sí, es más, ni Dausi con el Barça de las 5 copas, ni Elenio Herrera con el Barça del doblete, pudieron conseguir eso, ya que en la octava jornada perdieron. Claro. Pero bueno, tras 9 jornadas, el Barça iba líder con 15 puntos, le sacaba 3 a Valencia, Atlético y Sevilla, y 4 al Real Madrid. En el siguiente partido, empata 1 en el Camp Nou ante el Valencia, en un partido donde Archibal igualaba el tanto inicial de Saura, y eso significaba el segundo tanto del escocés y el primero tras 2 meses de sequía. Ese partido tuvo una previa bastante extraña a Joan, y es que hubo varias bromas pesadas en el hotel de Vallvidrera donde se hospedaba el Barça. El cocinero, por ejemplo, se quejó de que en la cocina apareció un orinal con verduras pasadas por la batidora, o el pasillo de la planta donde estaban alojados se tiraron varios cubos de agua dejando el suelo totalmente inundado. Incluso le pincharon con una escopeta disparando las ruedas del coche de algún directivo, o llamadas a las 6, 7 de la mañana y entonces colgaban. ¿Cuál es el jugador que más pilló? Pues, a ver. Por supuesto, el que no entendía el idioma. El bueno de Steve Archibald. Hoy en día en Barcelona lo podéis ver con el Bicing, ¿eh? Sí, cierto, por diagonal. Sí. Todo esto, tras el punto perdido en casa ante el Valencia, no sienta nada bien a Benables, que encierra a los jugadores y les dijo que eso, que no se volviese a repetir. Tres días después, sin Schuster ni Archibald, el Barça juega la segunda ronda de Copa. Una ronda que de haber seguido en Europa se habría saltado. Pero bueno, en la ida, la Unión Esportiva Lleida, que jugaría su última temporada esa jugando de celeste, y a partir de entonces pasaba a jugar de azul, y es que se parecía mucho su camiseta del Celta, jugaba en segunda B. Sorprende a los blaugrana, les gana por 3-1 en un récord de taquilla para los de la Terra Ferma, que sacaron 8 millones. Ese mismo día, en el Bernabéu, expulsaron a Raymond de Snitcha por protestar. Lástima que fuera sordomudo. Sí, los contubernios en el Bernabéu. Sí, un día ya hablaremos de las noches negras de los arbitrajes europeos. El Rijeka había ganado 3-1 en la ida al Real Madrid en una UEFA que se acabaría llevando el Madrid, un capítulo que daremos en nostalgia. Y en la vuelta pitan un penalti que es fuera del área y expulsan a un jugador del Rijeka en el minuto 5 de partido por eso. Pero es que además expulsan a de Snitcha por protestar y por perder tiempo cuando de Snitcha hacía así, señalándose los oídos, señalándose la boca, como que no habla ni escucha. Espectacular. Pero bueno, es quizá la parte más bizarra que he visto yo de un arbitraje demencial. Y es que el Real Madrid fue el primero en regalar relojes, señoritas, cosas así a los árbitros. El Barça también dice que con Palotay, por ejemplo, también lo hizo. Pero sí que es verdad que el Bernabéu guarda anécdotas muy divertidas cuando se rompió también la portería, cuando sale también Ortiz de Mendívil o no me acuerdo quién encima de los hombros de los aficionados. Sí. Bizarros y más no. A mí, ¿sabes lo que más me divierte de la anécdota de la portería? Que después Marca hizo una campaña de enviemos cartas a la UEFA para que no nos cierren el estadio. Y yo me imagino a los directivos de la UEFA recibiendo que fueron 200.000 cartas de gente que dices, tu única preocupación es que no cierren el Bernabéu. Claro. Bueno, sí. Y seguramente todas en español. Año 98 con Aznar, ¿eh? No estamos hablando de los 60, sí. ¿200.000, dices? Sí, 200.000 cartas recibió la UEFA, según Marca. Luego a lo mejor serían 214. Pero sí, ya son bastantes. Pero bueno, por suerte para el Barça, la Copa no era como en Inglaterra y había partido de vuelta. Y el conjunto culé se mostraba muy superior, golea por 6-0 al conjunto de segunda B. Dos de Carrasco, dos más de Schuster, uno de Caldere y otro de Archibald, aseguraron la presencia en tercera ronda del Barça. Después del parón de selecciones, donde España perdía 3-1 en Escocia, el Barça visita Málaga y casi no se juega ese partido. porque Urizar Azpitarte llegó solo 35 minutos antes del inicio del encuentro, ya que se vio envuelto en medio del tráfico de los aficionados que iban a la Rosaleda. Me he quedado un poco flipando, porque de ese partido sí. Hay otra anécdota también que le pasó a Joaquín María Puyal. Sí. Que le entró un tipo que iba un poco, digamos, ebrio. Sí. Y le empezó a explicar que él había trabajado en la SEAT, en Martorell. Y eso mientras que estaba narrando el partido. Y Eduard Boet, que era el hombre que le estaba haciendo las veces de, bueno, como de segundo, digamos, en la transmisión. Bueno, Puyal empezó a hacer indicaciones como que este hombre no está muy bien y tal. Pero bueno, cuando empezaba a decir los nombres de los jugadores del Málaga, pues ahora es Pepe, ahora es Popo, y el otro le iba haciendo indicaciones como, este no es Pepe, este es Popo. Y fue muy divertido. No hay registro sonoro, pero la verdad que ese partido estaba preñado de anécdotas. Si te fijas, Joan María Pou hoy en día sigue... Los únicos problemas que sigue teniendo en sus transmisiones son cuando va a Andalucía. Sí, en el campo del Betis. Sí. Una vez casi lo matan por cantarlos. Sí, además se ve que están muy cerca de los aficionados y bueno, es complicado. En el campo del Betis, la verdad que Joan María Pou lo ha tenido bastante complicado. Sí, nada en contra de Andalucía. Ahora no os penséis, no, yo tengo familia andaluza. No tiene nada que ver, como cualquier catalán tenemos familia andaluza. No, y seguramente lo vivirán con muchísima pasión también. Sí, sí, sí. Es simplemente que es gracioso que siempre pasen estas cosas sí. Allí. Pero bueno. Un dato mucho menos simpático en la Rosaleda fue que se tiró un cohete que estalló en Preferencia y provoca quemaduras en la espalda de un aficionado que por suerte luego pudo dormir en su casa. Fuera de eso, el equipo hizo un partidazo, gana por 1-2 con goles de Schuster y Archibald, mientras que el Málaga recorta distancias por mediación de una jugada a balón parado rematada por Precia, el capitán. Los dos siguientes partidos fueron en el Camp Nou y ambos se despacharon fácilmente. Se ganó en jornada intersemanal al Hércules por 2-0 con goles de Julio Alberto y Migueli, dos defensas, Joan. Sí. Y el domingo se recibía al Valladolid. En el equipo pucelano bajo palos estaba Fenoy, un argentino que era amigo de las artes oscuras. Y es que cuando tenía que jugar contra un equipo en el que hubiese algún argentino, le enviaba una carta certificada, esto atención porque es muy bizarro, con la foto de un conocido gafe argentino para darle mala suerte. Se cuenta que algún jugador argentino antes del partido iba al vestuario del Celta o Valladolid, los dos equipos en los que jugó Fenoy en España, y casi llorando le decía: pedime que no marque, pedime que no juegue, pedime que no chute a puerta, pero por favor no me vuelvas a enviar esto. Claro. Sí, no, es en Argentina se llama, no son gafes sino son los mufa. Sí. Pero desconocía la anécdota. Entonces. Un portero muy poco ortodoxo. Sí. Sí. Pero la verdad que sacaba muchos balones. Él jugó 8 temporadas en España, sí. En una época donde un portero extranjero no se daba. No. Entonces, se da la circunstancia también de que Fenoy es el segundo portero en toda la historia de la Liga Española en marcar un gol. El primero fue el portero del Racing Santa María, en un Racing Atlético que acabó 4-3. Santa María diría que metió el 2-1 de penalti. Y Santa María metió 6 meses antes el gol, antes de que Fenoy marcara el primero de sus 5 goles que marcaría en el Celta. Es más, esa temporada 84-85, Fenoy ya había marcado un gol, concretamente en Sarriá, en un empate a 2 batiendo a Encono. Wow. Sí, entonces, es más, él marcaba el 2-2 final. Y Encono se lo tomó muy mal, de que un portero le marcase un gol. Se temía mucho al gafe de Fenoy, se temía mucho porque se daba además en la jornada 13... Y además el equipo castellano se adelantaba 0-1 en el Camp Nou por medio de Gail en el minuto, sí, 13. Exacto. Al hilo de los porteros que marcan goles, también es muy conocido el gol, creo que de Esnaola Iríbar. Sí, pero eso es tanda de penaltis. Claro, tanda de penaltis en Copa del Rey. Y luego también uno que se destacó mucho fue Chilavert, no tanto en el Zaragoza, que le mete un gol a la Real Sociedad, me parece, desde muy lejos, sino ya en su periplo argentino, sobre todo en Vélez Sarsfield. Sí, uno que metes del centro del campo. Sí, a River Plate, sí. Al Mono Burgos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí acabó el malfario. Archibald en 2 ocasiones, Carrasco y Alexanco marcaban para el Barça, mientras que el Valladolid solo podía marcar el 4-2 definitivo por mediación de Goyo Fonseca, que muchas veces lo confundían con Daniel. ¿Ah, sí? Por el apellido, pero no tenía nada que ver con... Claro, Goyo Fonseca, que nació también en La Seca, como un sello. Sí. Es más, Daniel Fonseca se le conoce sobre todo por los 5 goles que le metió al Valencia en la UEFA. El conejito. Sí. Entonces, el siguiente partido se juega en el Molinón con un invitado especial. Kini, que había recibido homenaje por parte del Barça, ya que se retiraba tras el final de la 83-84, un homenaje con muchísima polémica a Joan, ya que era un Barça contra selección mundial, y en teoría Kini había pedido que la selección mundial jugase Maradona, pero Núñez no le dejó jugar. Claro, y no era la primera vez que el Barça no permitía al astro argentino jugar, porque también en el homenaje a Breitner le quitaron hasta el pasaporte a Maradona. Sí, es verdad. Y es conocido como Maradona, entró en la sala de trofeos del Barça, que antes no era tan, y pilló un Teresa Herrera majestuoso, y le dijo a Casaus, mira, si no me dan el pasaporte, rompo todo. Sí. Y la verdad que, bueno, al final jugó, pero sí, sí. Por eso va un poco al hilo de lo que comentabas antes, ¿no? De que los jugadores antes eran no tenían para nada pues la situación actual, sí. Pero ni de lejos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces Kini recibe la taquilla y un regalo de 6 millones de pesetas del Barça por retirarse, ya que el Barça le da la baja. Tenía contrato una temporada más Kini en el Barça, pero Núñez le dice, vale, te retiras, no hay problema. Entonces Kini en noviembre dice de volver al fútbol con el Sporting, y Núñez se coge un cabreo monumental. Sí, la verdad que, bueno, no es de extrañar, ¿no? Porque era muy temperamental Núñez, pero también había llegado la hora de Kini, que llegó ya muy tarde al Barça, y era normal, sí. Pues que quisiera volver a jugar en el equipo de su tierra. Sí, sí, es más, Núñez solía decir que Kini tenía dos caras, cosas que bueno, era Núñez también. El Barça se puso por delante con goles de Koundé en propia puerta y de Archibald, que recuperaba el olfato goleador, pero Sporting en solo dos minutos empató gracias a Ferrero, un jugadorazo argentino, sí. Y a Kini. Wow. Siempre ha tenido muy mala suerte el Barça en estas cosas. Sí, con Julio Salinas también le marcó un gol en los últimos minutos. Sí. La verdad que sí. En el minuto 94. Sí, que además lo celebró y fue bastante doloroso. Es que el gol del ex siempre es una máxima que en el fútbol siempre aplica. Es que diría que el no celebrar un gol se da desde un Sevilla-Valencia en el que Gaby Moya marcó en el Pizjuán y pidió perdón, pero antes un jugador. Y yo lo encuentro bien. Claro. A ver. Es sí. Que es un gol. Luego lo celebras porque es un acto instintivo y luego haces perdón. Porque claro. He estado bien aquí, pero yo. Es un poco postureo, ¿no? El otro día le pasó a Sergio Ramos, por ejemplo, y bueno, creo que está además recibió un justo castigo, ¿no? Que fue que se marcó un gol en propia puerta. Por cierto, estamos grabando en un día en el que Sergio Ramos ha sacado una canción de rap, no suya, pero de verdad escuchadla porque es. Buah. A mí me encanta el rap. He escuchado rap toda mi vida, pero es un enjabonamiento total a su figura durante 5 minutos y él contento ahí, ¿eh? Madre mía. La canción se llama SR4. Bueno, la incursión de este hombre ya en el mundo de la moda, sí. En el mundo del rap, bueno. Sí. Ha cambiado mucho el fútbol. Sí. No, no veo a Migueli haciendo un rap, por ejemplo. No, no. No, la verdad es que no, pero bueno. Aunque los jugadores del Dream Team hicieron un sí, gol. Sí, sí, sí, yo tengo tengo el disco. Bueno, sí. Entonces, la semana siguiente. Pero perdona, sí. También el Barça del 74 también. Sí, ese lo tengo yo. También lo hizo. Además, producido por Josep María Minguella. Uh-huh. Que había sido segundo de Big Buckingham. Claro, porque era traductor, según él. Sí. Imagínate, ya. En ese momento. Y luego creo que también, bueno, muchas más incursiones en el mundo, en el Krankel también cantó Johan Cruyff, Oe, sí, sí. Los hermanos de Boer también. Sí, sí. Y Venables. Venables. Y su hija. Y su hija. Nancy Venables. Era una gran cantante. Recuerdo. Y Venables incluso cuando fue seleccionador inglés. Sí, pero aquí en Barcelona recuerdo que presentó con Ángel Casas, que siempre hacía la misma puta broma de no, la gente me pregunta si mi segundo apellido es Show. Sí, pues no. Pero bueno, entonces, hablando de Venables, la semana siguiente fue trágica. Vuelve Maradona a Barcelona después de haberse ido a Nápoles y tiene un accidente de coche donde... pero a altas horas de la madrugada. Entonces, todo el barcelonismo se ríe de él, de sus excesos, de claro, a saber cómo iría, porque él Santa Santorum del barcelonismo, ya sabía más o menos lo que estaba pasando, claro, con Maradona. Pero 24 horas, no pasan 24 horas, The Naples sufre un accidente en Vía Mitre con... Ahora no recuerdo la otra calle, pero Vía Mitre embiste a un motorista. Y The Naples fue a visitarlo al clínico para que es un acto de señor, sí, la verdad. Él, ¿no? Esa temporada creo que Schuster, ¿sí?, y después Carrasco, ¿sí?, por llegar tarde. Y ahí está, pues digamos, la flema inglesa de Venables, que dijo, pues no nos vamos, esperamos 5 minutos, nos vamos. Y Carrasco tuvo un accidente bastante... Sí. Bastante comprometido. Sí. Entonces, también se supo que Venables había recibido amenazas de muerte exigiéndole que volviese a Inglaterra. No se sabe de quién, pero... Wow. Pero algún primo de... No sé, se especuló con ETA y cosas de estas, pero ¿qué interés puede tener ETA en esto? O Terra Lliura, que eran 3 pringados y medio. Pero bueno, entonces, en el día de la Inmaculada... una muy buena entrada en el Camp Nou a pesar de ser un puente tan largo. El Barça se proclama campeón de invierno a falta de 2 jornadas para que se llegue al Ecuador de la Liga. Y es que un triunfo por 3-1 ante el Sevilla con un juego muy bueno por parte de los de Venables desarboló al Sevilla en un Camp Nou con muy buena entrada. Carrasco adelantaba al Barça, pero Ruda empataba en el segundo tiempo para los andaluces, hasta que Archibald y Schuster batieron a Bullo y dieron el 3-1 para los culés. Entonces, en la jornada 16 el Barça tenía que ir a San Mamés, justo 3 años después de que Goicoechea lesionase a Schuster. El ambiente estaba muy caldeado y Clemente siguió echando gasolina sobre el partido, recordando el mal perder del Barça en la última final de Copa. Schuster fue abucheado e insultado sin cesar, y hasta en 3 ocasiones el árbitro Franco Martínez, del cual hablaremos un día en Gostalgia, dio órdenes al delegado de campo que por los altavoces, hasta 3 veces, dijese que dejaran de tirar objetos al campo. Es más, Schuster dijo que ir al Bernabéu era un paseo comparado con ir a San Mamés, claro, y que no entendía por qué la gente le abucheaba, insultaba, cuando el lesionado había sido él. Claro. Sí, sí, lo que pasa es que también volvemos a esa final donde él recibió recibió un lanzamiento de un objeto y él lo devolvió. Sí. Pero bueno. Es que, a ver, piensa que Schuster le pillaba los pies a los periodistas en los ascensores. Sí, sí, sí, sí, sí. No, era un personaje... Y él era el blando del matrimonio. Sí, sí, Gaby era la dura. Sí, pero bueno, en un partido donde el Barça parecía conformarse con el 0-0, llega el gol de Julio Salinas a 15 minutos del final, que rompía la imbatibilidad del Barça. Y se produjeron además batallas campales en la grada entre ambas aficiones debido a los últimos años de rivalidad entre ambos equipos. Lo más bizarro fue lo que pasó la noche del lunes en la discoteca Polo. Rojo, que había recibido una entrada muy fuerte por parte de Pachi Salinas, que le dio con la bota en la cabeza, pues hasta ahí todo normal dentro de lo que es el juego de la época. Pero en la sala Polo se empezó a difundir el rumor que Rojo había fallecido debido a un derrame cerebral por la entrada. Ese rumor fue creciendo por toda la ciudad y el propio Rojo lo explicaba así: a las 6:30 de la mañana llaman a casa de mis padres, se pone mi madre al teléfono y resulta que era una emisora de radio. Preguntaron si me habían visto, que me habían intentado llamar porque querían hablar conmigo y algunas vaguedades. Mi madre, naturalmente, les contestó que aquello no eran horas de llamar y tal. Al cabo de poco rato, a las 7:15, llamo a otra emisora diciendo más o menos lo mismo y, claro, mi madre ya se mosquea. Yo, mientras tanto, no sabía nada porque por la niña había desconectado el teléfono. Fijo, no existían los móviles, solo en Mortadelo. Total, que mi madre acabó intranquila y se figuró que había pasado algo, que yo me había puesto malo, que me habían ingresado en una clínica. Aquí pasó algo gordo, le dijo a mi padre, un secuestro, una enfermedad o algo así. Terminé enviando a mi hermano a mi casa, que fue quien me lo contó todo. Entonces, pues telefoné a mi padre al trabajo, no fuera que alguien le comentase que me había muerto y le deseara un infarto. También llamé al club para averiguar de dónde había salido el rumor y aquí me dijeron que no sabían nada. Lo más gracioso me ocurrió cuando salí a la calle y una señora mayor, cuando me vio, me abrazó, me dio un beso y, emocionada, exclamó: ¡estás vivo! Y es que su hijo, que había estado en la discoteca en cuestión, también había oído hablar sobre ese rumor. Así que se ve que algunos creían que ya estábamos en el día 28 de diciembre. Claro, ese partido se jugó el 16. Sí. Entonces, antes del último partido de la primera vuelta, hubo una concentración de la selección en Madrid y pasó una cosa bastante pintoresca. Miguel Muñoz hizo un partidillo entre la selección nacional contra el filial del Real Madrid y entonces el seleccionador quiso reforzar el filial con algunos jugadores de la selección, entre los cuales estaban los tres jugadores culés, Julio Alberto, Víctor Muñoz y Carrasco. Hasta ahí todo normal. El problema es que Miguel Muñoz exigía que se pusiera la camiseta del Real Madrid con el escudo, la publicidad, etcétera. Julio Alberto explotó y dijo: en mi vida me pondré una camiseta del Real Madrid, porque soy jugador del Barcelona y porque no, no es lógico. Víctor decía que no había razón para lucir una camiseta que no fuese de la selección en un entrenamiento del equipo nacional. Y más aún, cuando esa otra camiseta llevaba una publicidad y simplemente me limité a pedir una camiseta de la selección. Por último, Carrasco le quitó hierro al asunto admitiendo que el color blanco es un color cualquiera, como el rojo o el azul. Hubiese llevado una camiseta blanca normal, siempre y cuando no luciese el escudo del Madrid. Por si fuera poco, los tres jugadores del Barça fueron continuamente pitados por el público que asistía al entrenamiento. Carrasco comentaba: cada vez que Julio Alberto, Víctor o yo cogíamos el balón, nos silbaban. Sí, bueno, el blanco es un color que el Barça había alucido. Sí, es verdad. Claro, por representar a la ciudad de Barcelona también en la Copa de Ferias, sí, con el escudo de la ciudad. Pero bueno, claro, entiendo la intranquilidad de los jugadores, ¿no? Y no era un momento donde las fotos hubieran hecho muy virales, pero no era muy, muy, muy deseable, ¿no? Esa instantánea con los jugadores vestidos del Real Madrid. A mí me ha recordado mucho al tiempo actual, cuando ya silban a Piqué, por poner un ejemplo, claro, por decir que la ciudadanía tiene que votar, porque sí, yo no sé lo que votaría Piqué realmente. Sí, claro. Pero silban a los jugadores del Barça por rechazar la camiseta del Madrid. Claro, pero bueno, es lo más lógico. Sí. Si hubiera sido al revés, también lo hubieran rechazado. Claro, pero bueno. Entonces, el Barça había sufrido varias lesiones esa temporada, desde Salva, que también se lesionó, pero no pudo jugar por problemas jurídicos, pasando por Calderé, Rojo, Tente, Migueli, Carrasco, Urbano, había sufrido las amenazas de muerte a Ben Abels, el rumor de la muerte de Rojo, y esa semana, Schuster y su mujer Gaby sufrieron un accidente de circulación en un sitio que es muy republicano, a pesar de llamarse Molins de Rey. Es lo que tú decías anteriormente. Sí, esa temporada estuvo preñada de accidentes, y el más fuerte será el de Carrasco, que dará pie a la titularidad de Paco Clos. Sí, cierto. Con todos esos malfarios, y encima llegaba el Racing, que había provocado el cese del Atec 2 años antes. Pero el partido fue fácil para el Barça, que acabó ganando 2-0 con goles de Víctor y Schuster en un penalti señalado por Andújar Oliver, que es obvio él. Entonces, con Núñez, el rabillo del ojo, ¿no? Seguramente. Sí, Núñez se quejaba de que no nos interesa que nos piten penaltis en el minuto 90 cuando vamos ganando. Claro. Sí, sí. La jornada además era redonda para el Barça, ya que el Real Madrid solo podía conseguir un punto en Enrico Pérez, y la clasificación tras el 50% de partidos disputados estaba así: Barça 27 puntos con 4 de ventaja sobre el Real Madrid y 7 sobre Valencia y Atlético. Muy bien encaminado, Joan. Sí, la primera vuelta fue majestuosa, solo con esa derrota en San Mamés, pero la cosa pintaba excelentemente. Sí, y la segunda vuelta pues empezaba con el mismo partido que la primera, obvio, un Barça-Real Madrid que se jugaría el 30 de diciembre. Recordad que eso del parón de Navidades viene desde 1991 solamente. Era un derbi marcado por el favoritismo del Barça, incluso se decía que de ganar el Barça tenía el título medio hecho. Pero el Madrid venía con el cuchillo entre los dientes dispuesto a dar guerra. Con un Camp Nou lleno hasta la bandera, los equipos salieron a todo trapo. Es más, se comenta que hay 122.000 personas ese partido. Localidades de pie. En el minuto 24, Víctor centra y Gerardo remata placer, 1-0. Entonces Ramos Marcos, en el minuto 36, le enseña la segunda amarilla a Víctor, justamente, y este deja en inferioridad al Barça durante más de 50 minutos, cosa que aprovecha el equipo blanco, que antes ante el desconcierto reinante en el equipo local, acaba empatando por medio de Sanchís y con esto se iban al descanso. Ramos Marcos, que estaba haciendo un buen partido, empeoró minuto a minuto debido a la presión que tenía el partido. En el minuto 52, Migueli remata un córner y pone el 2-1 en el marcador. Pero en el minuto 77 llegaría lo mejor de la noche. El Boquerón, que se había establecido como el pitoniso del vestuario, ya que le decía antes de los partidos a la prensa sus predicciones sobre la jornada, y solía acertar, además, se deshace de varios jugadores madridistas y tras driblarlos chuta muy potente por bajo batiendo a Miguel Ángel. Pañuelos blancos en la grada, pero en el 89 Butragueño, tras asistencia de Valdano, pone el miedo en el cuerpo y los aficionados culés que gritaron de alegría cuando el colegiado señala el fin del encuentro, ya que la liga estaba cada vez más cerca y le sacaban 6 puntos más el gol a Verás al Madrid, que era el segundo clasificado. Luego marcó un gol muy parecido a la siguiente jornada. Sí, ante el Zaragoza, cierto. Muy parecido. Entonces, pues ya llegábamos al año 85, Juan. El Barça visitaba al Zaragoza en un evento que iba a ser grande para la ciudad del Ebro. Se iba a batir el récord de recaudación, más o menos unos 32 millones, aunque el Zaragoza luego declaró que habían ganado solo 23, pero no colaba. Wow. Entonces, las entradas, según la prensa de la época, estaban por las nubes. 1.000 pesetas la más barata, 2.800 la más cara y 200 para los niños. Más o menos como ahora. Igual. Sí. Entonces, el equipo maño iba decimotercero en la tabla, a 3 puntos del descenso, que lo marcaba el Español, y contaba con los jugadores de la talla de Cedrún, que su padre fue el primero en pagarle un penalti a Kubala, ¿sí?, en España. Carmelo Cedrún, ¿no? Sí. García Cortés, el rebelde Canito, Señor, Pedro María Herrera, que es el padre de Ander, o Amarilla, del cual tantas veces se relacionó con el Barça y que acabaría vistiendo la camiseta azulgrana tras aquella temporada. Y que a su vez fue cuñado de Romerito. Ah, no lo sabía yo eso. Sí. No lo sabía. Un Canito que celebró un gol del Español en el... ¿Pero eso es cierto o es leyenda urbana? Sí. Cuando estaba deambulando por, ¿sabes? Dice que sí, ¿eh? Sí. Incluso que jugaba a veces con la camiseta del Español debajo. Es que hay muchas cosas que luego son apócrifas. Sí, pero si te las cuentan dos o tres personas sí que le das como un poquito... Sí, pero bueno, Canito que acabó muy mal, la verdad. Porque también procedía de un sitio... Sí. Entonces, el equipo maño quería ganar por fin al Barça, algo que no sucedía desde 1975. Por si fuera poco el malfario que tenían los culés esa temporada, el Lobo Carrasco salía de su casa para unirse a sus compañeros y viajar juntos a Zaragoza. Pero entonces chocó en Esplugas de Llobregat su flamante BMW contra un árbol, provocándole conmoción cerebral. Y es que no cogió bien una curva debido a la nieve. Sí, el coche quedó bastante, creo que sí, era un BMW. Sí. Y quedó muy maltrecho, sobre todo en su parte frontal, y se tuvo que dar un muy buen golpe. Sí. Y todo eso fue justamente porque no había llegado a tiempo y Venables esperó 5 minutos, pero se fueron. Y bueno, la mala fortuna fue que acabó con el accidente. Sí, entonces, pues bueno. Zaragoza recibía al Barça con un ambiente gélido, el termómetro a la hora del partido, las 5 de la tarde, marcaba 0 grados. Los maños salieron a por todas y Herrera, tras un pase de Señor, chuta al palo y el rechace lo coge Serjac, que a placer marca el primero. Eso hizo envalentonarse al Barça, y es lo que decía Joan hace tiempo, que tenía muchísima capacidad de reacción. Y es que 2 minutos después marcaba el empate por mediación de Clos, que había sustituido a Carrasco y debutaba esa temporada en Liga el 6 de enero. El Día de Reyes. Sí, antes no eran muy comunes las rotaciones. Claro, pero esta se daba porque tocaba, ¿no? Porque sí. No quedaba otra que jugar con... Bueno, Carrasco no podía jugar y Clos era la alternativa. Un Paco Clos que, bueno, que era súper guerrillero, que iba muy bien de cabeza y que luego, pues en el último partido, bueno, en el partido decisivo, marcaría un gol seguramente con la mano. Sí. Un jugador que se echó a perder. Prometía mucho más de lo que sí, luego incluso fue. Creo que con la selección española debutó con 2 goles. Con uno, ante Escocia, en el 1-0. Sí, pero digo en la previa, me parece. Ah, vale. En esa temporada. Sí. Sí, acabó en el Betis. Sí. Y bueno, no era un jugador, digamos, ni tan virtuoso como fue Rojo, ni tan, digamos, vergador como Calderé. Pero bueno, tenía un buen remate. pero claro, en un Barça quizás era, le venía un poco grande. Claro. Con un Barça con Pichi Alonso y con Archibald. Sí, la verdad es que sí. Entonces, tres minutos después, Esteban, que estaba de dulce, mete un golazo ante el que Cedrún no puede hacer nada y un gol muy parecido al que había metido. Calcado. Sí, es que es un golazo. Eludiendo a muchos jugadores y marcando un gol con una definición casi calcada a la que había hecho una semana anterior. Sí. No acaba ahí la cosa. 10 minutos después, una jugada de Schuster le deja el gol en bandeja a Archibald, que solo tiene que empujarla. 1-3 y al descanso. La segunda parte fue más disputada y en el 65 Surjak, tras un rechace recortado de distancias, pero a 4 minutos del final el escocés del Barça metía el 2-4 definitivo. Gran juego del líder que sumaba 2 puntos más y se aprovechaba el pinchazo en casa del Real Madrid ante el Sporting para aumentar la distancia a 7 puntos. Y es que cada liga que iba haciendo muy bien el Barça, recordemos la liga de Cruyff o, por ejemplo, la 90-91 pasa lo mismo, el Madrid es una catástrofe. Claro. Sí, sí, y queda muchos puntos. Sí, sí, sí. Y sí. Más ahí quedan 2 puntos por victoria. Claro. Entonces, en Copa el Barça se deshace del Murcia ganando ambos partidos y se clasifica para 16avos, donde habría derbi barcelonés. Esa semana el infortunio fue para Víctor, que se perdería un mes de competición debido a una lesión en el gemelo, y el Barça recibiría al colista, el Elche, que ya había cambiado de entrenador, y Bonet había sustituido a Antonio Ruiz. El Elche llevaba sin ganar desde octubre, pero con Bonet había alcanzado su tercera victoria de la temporada ganando la semana anterior al Hércules, y la verdad es que los ilicitanos en 2 partidos con el nuevo técnico habían conseguido también empatar a 0 en el Lluís Casanova de Valencia. Pero el partido no tuvo mucha historia y en el minuto 25 el marcador ya iba a 2-0 con los goles de Schuster y Gerardo, y en la segunda parte, con un Camp Nou con media entrada debido al frío que imperaba en la península ibérica y al rival, se estaba más atento al marcador simultáneo que al césped, donde el conjunto de Benables logra marcar 2 goles más, obra de Archibald y Marcos. Esa no fue la única alegría de la tarde, ya que a 7 minutos del final el Valladolid empataba el encuentro ante el Real Madrid y la distancia ya era de aupa. 8 puntos. El Sossi, aunque pesimista por naturaleza, ya exclamaba que esa liga tenía dueño. Aquest en sí, ¿no? Sí. Ya lo decía. Y mira que no solo el Sossi, el catalán en sí es una persona pesimista. Sí, totalmente. Pero esta temporada, la verdad que el éxito del Barça radicaba en ir a campos complicados, ¿sí?, y poder ganar. Y ganó en el Bernabéu, ganó en el Calderón, ganó en Mestalla. ¿Sí? Así que bueno, quizás por ese juego de contraataque. Claro. Sí, y además que era el primer año, sí. y los equipos no se esperaban. Y además esa presión también asfixiante. Sí, y al ser el primer año, no solo que los equipos no se lo esperaban, sino que los jugadores obedecían al entrenador. Sí. Cosa que luego... Sí, la cosa ya cae por su propio peso. Entonces, esa semana tocaba derbi, pero de liga en Sarriá, ante un Español que estaba luchando por no descender, ya que tenía los mismos puntos que el Hércules, que era el tercero por la cola, que era el primero que descendía. La semana se abría con unas declaraciones de Agnelli suspirando por Benables, cosa que hizo que Núñez y Gaspar, el dúo sacapuntas, fueron corriendo a renovar a Benables, que tenía contrato hasta 1986. Lo renovaron 2 temporadas más, que no los cumplió, y seguiría cobrando lo mismo, pero 2 años más, 50 millones al año. Una ficha bastante alta para la época. Sí, sí, sí. Entonces, Benables solo podría irse si le llegaba una oferta de la Federación Inglesa para ser seleccionador. Y es que Núñez tenía mucha estima en el británico, porque, por ejemplo, después del 2-4 en Zaragoza, que era el cumpleaños de Terry, Núñez recibió a Benables en su despacho con una tarta gigante de cumpleaños. Imaginaos la cara de Núñez. Sí. E incluso en la fiesta de fin de año del presidente, al cual Benables fue invitado de honor, se comieron las uvas a 1:00 a.m. para hacer posible el cambio de año en la hora británica. Wow, se acomodó todo para Terry, ¿eh? Todo por Terry. Pero bueno, por cierto, no tiene nada que ver con el tema, pero tenía que sacarlo. Maradona en Nápoles estaba sufriendo una crisis de juego, resultados. Es más, en su libro de Yo soy el Diego, sí, dice que le da vergüenza ir a Argentina en Navidad porque tenía el Nápoles 6 puntos. Sí. Y entonces fue a ver a una bruja para que le aconsejara qué hacer. Y esta le dijo que tenía mal de ojo. Lo mejor es que, según la maga, este estaba provocado por la Mick Joan. Sí, le dejó el brujo. Madre mía. Joan el camarero. Joan. Es un poco el fetiche de nostalgia, Joan Gaspar. Hombre, siempre Joan Gaspar, que por cierto me lo estoy encontrando últimamente mucho por el centro de la ciudad, sí, en la calle Santana y el otro día por Rambla de Cataluña. El tipo como presidente fue malo, pero la verdad que como vicepresidente fue muy sí. bueno. Además, yo esto lo comento mucho con David en conversaciones privadas. Gaspar fue pésimo, para mí, igual que la directiva actual, sí. pero al menos Gaspar quería el Barça. Sí, eso seguro. Es la diferencia. El tipo se vistió de camarero para fichar a Ronaldo. Bueno, ha hecho se cambió los pantalones con un Beatle. Sí. Eso lo tiene él. Hay una foto en el Hotel Oriente. Sí. Y bueno, la verdad que el tío tiene un libro de anécdotas brutal. Sí. Las malas lenguas dicen que tanto él como Núñez, y es verdad, eran socios del Español, pero en ese momento... En ese momento era mucho más fácil que los potentados tuvieran los dos. Yo fui socio del Español, claro, un sí. año. Y también para ceder los abonos y para compromisos. Claro. Has dejado aquí una anécdota personal importante. No, ya lo he dicho algunas veces. Fui socio del Español porque en la temporada 95-96 el carnet con 21 jornadas de liga en Sarriá me costó 6.300 pesetas. Bueno. No por otra historia. No, y además historia. Que también ha tenido muy buenos equipos. Sí, yo también he dicho que hasta 2007 el Español no me caía mal, pero fue celebrar el gol de Tamudo como si fuera la final de la Champions. Y entonces decir, se acabó cuando tres semanas antes la gente del Barça quería que ganase la final del Español al Sevilla, la UEFA. Sí. Bueno, ha tenido jugadores muy míticos como Orlando Jiménez, ¿sí? como Encono, que yo creo que todo el mundo del fútbol lo adora. Así que sí, es verdad, el sentimiento antiperico ha crecido. Es más, en la final de Basilea hay mucho aficionado al Español que va a animar al Barça. Incluso en la final de Zaragoza, tengo una revista Barça donde sale un señor que es seguidor del Español, pero que ese día fue con el Barça. Claro, entonces, yo siempre lo digo, yo soy de todos los equipos catalanes, excepto del Español. ¿Por qué? Por eso y porque considero que es como una especie de provocación llamarse Español en Cataluña. Pero sí, bueno. Si más no, una falta de marketing. Sí, en el derbi el Barça iría a Sarriá con Perico. Con Perico Alonso. Claro. Entonces, es un juego semántico, sé que a ti te encantan y lo sueles hacer, entonces quería hacértelo en honor a ti, Joan. Muchas gracias. La verdad es que seguid, mientras el Barça va jugando partidos, seguid el Twitter de Joan, porque va dejando perlas semánticas que a mí me hacen mucha gracia y la verdad es que son muy buenas. Algunas, hay que decir que algunas son forzadas, bueno, pero, claro. pero te agradezco la deferencia. Entonces, el donostiarra, Perico Alonso, se quejaba amargamente de su situación, deseaba marcharse, se fue al final de temporada, y es que Benévols no contaba con él, no lo entiendo porque era un jugadorazo, y cuando entró en la lista de convocados dijo algo así, me ponen la lista de vez en cuando para que calle la boca. Claro, sí, quizás por ya tenía una edad avanzada, ¿no? No sé si luego se fue al Sabadell. Sí, estuvo en el Sabadell y luego creo que volvió a la Donosti. Real. Sí. O creo que hizo Donosti y luego Sabadell. Creo que sí, porque cuando estaba todavía el Sabadell en primera, jugó con los Capó, con los Saura. Bueno, tú sigues al Sabadell más que sí, yo. Sí, yo soy socio junto a Sagra del Sabadell. Ahí es cuando valoras al Barça. Claro, sí. Sí, me pasa lo mismo con el fútbol argentino. Claro, pero sí. Entonces, lo mejor del derbi fue la afición de ambos equipos, llenaron Sarriá, porque el partido fue más bien soso y se reflejó en el marcador con un empate a cero que dejó a todos contentos, ya que el Real Madrid perdió en casa ante el Sevilla y el Barça ya aventajaba en 9 puntos a blancos y colchoneros, aunque estos con un partido menos, ya que se tuvo que suspender el encuentro que jugaban en el Sadar por la nieve. Otro clásico. Sí, la verdad es que sí, en Pamplona no se puede jugar en enero, pero bueno, incluso estuvo en el palco el presidente Núñez, al que convencieron en la comida, y es que tú lo sabes, Joan, que Núñez no iba jamás a un campo foráneo, a no ser que se celebrase algo allí. Claro, sí. Pero bueno, también estuvo el Borbón Random, en este caso era Juan, sí. Que después de levantarse ese día a 5 de la mañana y trabajar sin cesar, pues fue a Sarriá pues como cualquier obrero, sí. pagando su entrada, todo. Entonces, en una semana en teoría tranquila, estalló Julio Alberto renunciando a ir con la selección por no tener la confianza de Miguel Muñoz, que prefería a Gordillo o Camacho en su puesto. Pues no lo recordaba, pero la verdad que ese año, como se suele decir, estaba de dulce. Julio Alberto tiene una forma física espectacular pero bueno, también muy, muy en línea de lo que es el personaje, ¿no? En lugar de ir y agachar la cabeza, pues ya sacando un poco pecho, ¿no? No me extrañan las declaraciones, pero bueno, sí que es verdad que ese año estaba imparable. Sí, es de los pocos que se ha enfrentado a Cruyff. Sí, por un tema de primas, sí. Junto con Carrasco, me parece, cuando entraron en el, cuando Johan empezó en su primera temporada, pero bueno. También se detectó un herpes a Schuster y el Betis visitaba el Camp Nou, un equipo con la baja de Cardeñosa, pero con jugadores como Gordillo, Poli Rincón, Diego, Esnaola, que llevaban cero de los últimos 6 puntos posibles. El Barça se pasea en un partido donde solo hubo una nota negativa y fue García de Loja, que anuló un gol legal a Schuster, pitó un penalti que no era, que el alemán luego falló, era muy raro, y le enseñó una tarjeta amarilla a Benables porque, según el árbitro, le hizo gestos despectivos. El Barça gana por 4-0 con goles de Clos, 2 de Archibald y Calderé en un sensacional partido de rojo. La semana anterior en Sarriá estuvo Juan de Borbón, esta semana en el palco del Camp Nou estuvo otro comunista como Juan Antonio Samarán, presidente del COI. Que se le levantaba mucho el brazo. Sí, me recuerda mucho a lo que decía Picasso cuando decían ¿por qué te llevas mal con Dalí? Y Picasso decía algo así como: cuando yo le doy la mano a Dalí, él me devuelve la falange. Wow. Pero bueno, el Madrid empataba en Santander y solo dejaba un rival para los azulgrana, el Atlético de Madrid, que seguía 9 puntos con un partido menos cuando quedaban 24 en juego. Tocaba ir a un campo complicado, un feudo inexpugnable para el barcelonismo. Se había jugado 4 veces en el Sadar, ya que anteriormente el Osasuna jugaba en un campo que se llamaba San Juan, y en esas 4 veces había habido 4 derrotas del Barça. Es más, el Barça no ganaba en Pamplona desde 1960, 25 años sin ganar un equipo como el Barça. Sí, sí, yo me acuerdo, Irigoyen, como la gran y Lumbreras sí. También, y era un equipo súper desagradable de jugar y de enfrentar, y la verdad que el Sadar era un campo muy complicado de puntuar, no te digo ganar, incluso si digo de puntuar. Pero no solo para el Barça, incluso el Madrid cuando iba allí, los Indargorri. La verdad es que Pamplona tiene 2 mitades muy diferenciadas, y es una parte izquierda donde se podría incluir a los Indargorri, y otra parte que es carlista. Carlista, que se ha afiliado, ¿cómo se llama la secta esta que tiene mucho dinero del cristianismo? El Opus. Eso, el Opus, está. Entonces, hay 2 mitades muy diferenciadas allí que a mí me causa bastante sorpresa. Sí, sí, no, colisionan los dos, pero como te digo, era un campo muy, muy complicado y un campo a su vez inexpugnable. Sí, además, depende en qué mes fueras, se le añadía un más 1 de dificultad. Claro, el frío, ¿no? El frío, claro. Incluso barro. Barro, la niebla, sí, sí. Había campos en los 80 y 90 donde el césped se tenía que imaginar. Sí, casi. El Logroñés también. Incluso aquí cuando se hizo la reforma del Camp Nou, ¿te acuerdas ese partido del Barça español? Se levantaba donde todo. El gol de Pizzi, sí, al final. Mira, en ese partido tengo una anécdota personal, yo estaba en la general y en un momento de, bueno, en ese momento, ¿no? De algarabía, sí. Había solo una chica a mi lado y la abracé. Y bueno, luego me di cuenta que estaba acompañada por un chico y dije, me equivoqué. Y el chico, por suerte, me abrazó igual. Y bueno, ahí nací otra vez porque dije, madre mía. Y sí, ese partido fue brutal, ¿eh? Sí. Y en el último minuto marcó Pizzi. Sí, se había adelantado Lardín, batiendo a Bahía, que era como chutarle a un cono, porque cualquier chute era gol, con esa camiseta fea, sí, negra. Con su nombre, sí. Víctor Bahía. Y empató Giovanni y acabó marcando Pizzi 2-1. Un gol postrero. Diría que fue 11 de septiembre, Diada. Puede ser, no me acuerdo. Pero bueno, entonces, los Asuna de Iván Bersic tenía como mejor jugador a Orejuela, además de Rípodas, Lumbreras, Bustingorri, Biurrun o Enrique Martín, que ya acampaba por allí. Pero esta vez ni el Gafe ni Luis Roldán, que estuvo en el palco, pudieron con los chicos de Benables. Si es que 2 goles, uno de Gerardo y otro golazo de Esteban, porque es un golazo, hicieron que los de Benables cogieran otros 2 puntos y 2 positivos más. Una cosa muy bizarra, que son los positivos que no servían absolutamente de nada. Bueno, supongo que en caso de empate quizás, ¿no? No, se miraban los goles. ¿El gol a verás? Sí. Pero empate en gol a verás, entonces se miraban el gol a verás general. O sea, ni tampoco para bajar los negativos. No, porque después del gol a verás general se miraban las tarjetas rojas. Claro. era tan inútil como el playoff. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Entonces, también se pasó a octavos de Copa al derrotar al Español 0-2 en Sarriá, en un partido con muy poco fútbol y pocos espectadores, y en la vuelta al Barça arrasa ganando 3-0 en un partido imperial de Schuster. Le tocaba visitar el Camp Nou, el penúltimo clasificado, en Murcia, y el equipo se lució con un Schuster que volvió a ser imperial en la mejor temporada de su carrera. ¿Tú crees lo mismo, Joan? Sí, absolutamente. Un Schuster que desplegaba un fútbol espectacular y, bueno, creo que un reflejo de ver era... fue el gol que seguramente luego vamos a hablar, sí, en Valencia, cómo roba el balón y cómo al final hace pues unos 25-30 metros y con la pierna izquierda mete un golazo. Un jugador de gran despliegue y que metió muchos goles de falta directa y que movía al Barça a su antojo. Yo lo pondría en el top 3 de los mejores centrocampistas de esa década. Sí, seguro. Quizás seguramente junto con Platini. Sí, yo estaría... Falcao, Sócrates... Claro, Falcao, Sócrates... Mataus... Sí, lo que pasa es que tuvo un gran error que fue no, y que él mismo reconoce, no jugar en la selección, no jugar en el campeonato mundial en el 86. Sí. Pero el mismo Ver lo reconoce, que estuvo, sí, estuvo muy desacertado, quizás seguramente pues mal aconsejado por Gaby y por su juventud, ya que Gaby era una persona que era mayor que él y hacía y deshacía a su antojo. Sí. Es más, Stilicke le preguntan sobre el juego de Schuster, Stilicke que estaba en el Real Madrid esa temporada, diría que después ya se fue, y dijo, sí, Schuster es mejor jugador que Patriota. Claro, sí, sí, cosa sí, sí, que sí. Me lo dicen, por ejemplo, a mí, digo, gracias, claro, para mí es un halago. Es un halago. Pero bueno. Pero creo que iba más allá del patriotismo. Él no le dio la enjundia que tenía pues jugar un Mundial, que al final, quieras o no, es lo máximo, sí, para un jugador. Es más, muchas veces lo hemos hablado y tal, y por ejemplo, cuando hemos hablado así con gente de la que se puede hablar con el tema Cataluña y España y no vocifera. Del tema Ulegué, y yo he dicho que yo entiendo a Ulegué, pero creo que si yo fuera él, hubiese ido a la selección porque es la única manera que tiene de jugar un Mundial. Y de reivindicarse, ¿no? Como Karen B, por ejemplo. Sí, por poner un ejemplo, es más. Incluso Benzema a día de hoy. Bueno, pero Benzema no es porque no se sienta francés, es porque es un niñato. Sí. Cuando lo fue a fichar Chiqui... No, sí, lo desestimó. Porque, claro, estaba jugando a la Play. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, yo ya te digo, a mí me da igual que mi país se llame Cataluña, España, India o Tayikistán. Simplemente quiero un estado digno donde los trabajadores no se vean cada día sublevados por el patrón. Pero yo realmente creo que debería haber ido. Nacho debería también haber ido. En su momento de, sí, Compostela. Eiríbar se comentó sobre todo con lo de las medias blancas. Sí. Otro que dejó de ir por temas sentimentales fue Cortaberría, de la Real Sociedad. Wow. Que él no se sentía español, se sentía vasco, y la verdad es que yo creo que es algo a respetar. Realmente a mí me da igual de dónde se sienta cada uno, pero es la única manera. Es un escaparate. Claro, hay muchos jugadores de hockey hierba, por ejemplo, hockey patines en, sí, Cataluña, que es los que forman la, sí, selección, sí, sí, sí, sí, que van con la selección porque es la única manera que tienen de jugar un Mundial, claro, europeo, etcétera. Sí, además Schuster venía a hacer un europeo 80 fantástico. La estrella. Pero bueno, entonces el Barça le clava 6 al pobre Mora, que volvía al Camp Nou. Sí, el portero del 0-5. Sí, que se alternaba bastante con Saldurní. Es algo que me llamó siempre la atención de pequeño, de que en una posición donde ahora es cuando se abre un poco más la alternancia entre porteros, sí, antes el portero de Liga jugaba la Copa, sí, y jugaba hasta los amistosos, Saldurní y Mora se turnaban bastante. Bastante. Sí, además Saldurní también tenía tendencia a lesionarse. Ah, quizá era por eso. A veces. Claro. Pero siempre que jugaba, daba un muy buen rendimiento. Sí, es que el Barça tenía... Es más, estos dos porteros echan a Reina. Claro. Al padre, porque... Sí, que al era del gol el bueno. Al del gol de Johan Cruyff. Sí, y al del gol de Schwarzenberg. También, sí. Entonces, dos del alemán, uno más de Archibald, Marcos, Esteban y Klos hicieron el set final a Celgrana. Pero la semana siguiente el camino sería más difícil. Tenían que ir a uno de los estadios más complicados de la liga, y es algo que le decimos siempre a nuestros amigos Chuyurdines, y es que, ¿qué campo Atocha? Impresionante. unas historias brutales, un campo súper, una caja de cerillas, sí. Las típicas columnas que no te dejaban ver, los reportajes de televisión, y además siempre con unos equipos bastante, a diferencia del Atlético de Bilbao históricamente, o al menos en los años 80, un juego muy bueno, con un López Ufarte, sí, un Zamora, un Satrústegui, buenísimo, un equipo. De hecho, yo de pequeño era del equipo ganador, ¿no? En ese caso era en la Real Sociedad, pero para mí un equipazo. Pues hicimos un especial sobre la Real, de las dos ligas que tienen, con la Peña Donostiarra Barcelona, desde aquí un saludo, y la verdad es que, claro, lo comparas con el campo de ahora, que un campo con una pista de atletismo pierde todo sentido, y es que Atocha ya salía ganando 1-0. Sí. Además, con toda la lluvia, era muy mítico. Sí, era muy mítico. Sí. Era un campo inglés. Sí, era, además... no sé, es como reconfortante ver a los jugadores que salen más sucios que tú. Claro, sí. Claro, sí. Pero bueno, entonces la Real Sociedad estaba luchando por entrar en Europa, con Norma Echea en el banquillo y las figuras en todo lo alto de los que hemos comentado, y el Barça consigue un empate a cero que deja muy satisfechos a los culés con un partidazo de Arconada. Además, los churiurdín se rindieron a los culés, llenaron el campo, las entradas iban desde las 700 pesetas hasta las 2.500, ovacionaron a Urruti, que volvía a casa, y cuando Schuster fue sustituido por Carrasco, el estadio entero se puso en pie, los que ya no lo estaban, y aplaudió al alemán, que a diferencia de trato con el otro equipo vasco, Juan. Claro. Sí, ahora que dices que Urruti volvía a casa, su apellido es Lejos de Casa. Sí. ¿Ah, sí? Sí, Urruti, no lo sabía. Urruti Coetxea. Ah, pues no lo sabía. ¡Ostras! Sí, bueno, ya es lo que te he dicho antes, sin saber de qué ibas a hablar, la diferencia, ¿no?, entre el Bilbao y... bueno, ellos les molestan que le digan Bilbao, sí, entre el Athletic y la Real Sociedad, ¿no? Un equipo, pues, siempre un poco más, proclive, más al Barça, sí, y de un gusto por el fútbol mucho más exquisito que el, digamos, que el Bilbao. Sí, la verdad es que sí, que nosotros también hemos dicho siempre que yo, por lo menos, me siento más de la Real por el tema, sobre todo, ciudad, unos 10.000 veces más bonito, sí, que Bilbao. Bilbao siempre hemos dicho que es un bar de pinchos gigantes con el Guggenheim. Se van a enfadar, ¿eh?, nuestros amigos. No hay problema. Estoy acostumbrado a que se enfaden con mis palabras, pero tengo amigos del Athletic Club de Bilbao. Pero sobre todo porque yo, al jugar de portero, en mi imaginario, porque antes no había las imágenes que podemos tener antes, mi madre siempre me había hablado muy bien de Arconada. Claro. Arconada, como he dicho antes, es Naola, Biurrun. Bueno, Biurrun no te lo compro, ¿eh? No, Artola. Biurrun además nació en Brasil. Sí, es verdad. En Sao Paulo, en Río de Janeiro, creo. Y un amigo nuestro, bueno, Edu, le vendió un curso de inglés de... ¿Ah, de... sí? Cuando se quiso hacer representante. Claro, y Biurrun es muy recordado en el barcelonismo por recibir 6-1 el día que marcó Ferré y que se negó el español a hacer... 0-4. ¿0-4? Sí. Se negó a hacer el pasillo. Sí. Yo lo recuerdo más de un 7-0 que le endosa al Madrid, donde se las come todas. Claro, que es un partido que el Barça había ganado, creo, al Albacete el día anterior. 7-1 con 4 de Stoikov, sí, y Hierro al día siguiente marca, sí, 4. Pero que creo que sí hay goles en ese partido que Biurrun, sí, se los hace. Uf. Es verdad. Sí. Que estaban pugnando por el gol a Veras. Es más, en ese partido en Sarriá el Barça es cuando supera al Madrid. Claro. Sí, sí. En el penúltimo partido. Sí, sí. Después de Wembley. Sí, sí, sí. En uno de los dos goles que marca Ferré con la camiseta del Barça. Exacto. El otro lo mete en otro 4-0, que es al Manchester. Sí. Entonces, el Barça saca un buen resultado de Atocha y el Atlético pierde en casa ante el Valencia, y la diferencia con el segundo clasificado es de 10 puntos, pero los colchoneros aún tienen un partido pendiente en Pamplona, recordémoslo. Entonces, estos puntos hizo que los jugadores empezaran a hacer matemáticas para ver cuándo podrían proclamarse campeones, y los más osados dijeron que sería en marzo. Eso sí, el siguiente partido tendría su morbo, ya que visitaba el estadio el segundo clasificado, el Atlético de Madrid. La visita del Atlético de Madrid en la jornada intersemanal, el Camp Nou registra muy buena entrada, y al palco asistió Tarradellas, que seguía viviendo de su frase mítica y que creo, con el paso del tiempo, que hizo más daño a los catalanes que servicio, la verdad. Entonces, en un partido abierto, batallador, con mucha garra, Miguel y marcaba en el 22 tras un córner, Y es que marcaron muchos goles a balón parado, Joan. Sí, en esas jugadas de golpeo de cabeza y una prolongación para que en el segundo palo apareciera pues Miguel y Alexanco, sí. Archibald o el mismo Clos, ¿no? Que marcaría así el gol en Valladolid. Y sí, en las jugadas estratégicas, y Miguel, como hemos dicho antes, marcó tanto en la ida, ese golazo de contraataque, como en la vuelta. Sí, sí. Entonces, en la segunda parte, en el minuto 62, Hugo Sánchez recibe el balón fuera del área, se da media vuelta, chuta y bota antes de llegar a portería, lo que descoloca a Urruti, que la verdad es que podría haber hecho un poco más. Y pone el 1-1 en el marcador. Un minuto después, un error de Alexanco permite a Cabrera marcar el 1-2 y es un jarro de agua fría para el barcelonismo. Sin embargo, este equipo tenía mucha fe en sí mismo e incluso una pena máxima que chuta el mexicano la para muy bien Urruti, que demostraría su buen hacer en los penaltis, y a 4 minutos del final, tras una jugada de Julio Alberto, el balón le llega a Archibald, que no perdona y pone el 2-2 final. Sí, mira... Siempre llevo en la cartera las fotos de mi hija y la de Urruti, siempre, porque cuando también está haciendo las pruebas del Barça, pues te venía y te saludaba. Sí, muy buen tío Urruti. Sí, la verdad que, bueno, también se habla de sus excesos al final de... Ah, sí, tenía conocimiento. De su vida, pero bueno, como portero era espectacular. Sí. Y ese partido, por ejemplo, acabó parando un penalti a Hugo Sánchez y bueno, la trayectoria de Urruti en el Barça es impresionante. Sí, yo creo que Zubizarreta lo llegó a odiar, ¿eh? Claro, porque el primer año pues la gente quería a Urruti. Sí. Y más después de la final contra el Steaua, donde paró penaltis, y Gotebor incluso marcó el gol. Pero claro, la figura de Urruti ya se iba apagando. Y él mismo dijo que hasta que él era querido porque jugaba, pero seguramente que el siguiente lo iba, igual como se ha demostrado ahora, sí, ¿no? Con Valdés, que la, sí, gente tenía muchísimo miedo con el relevo en la portería, y al final, pues bueno, no solo Bravo sino Ter Stegen se han hecho con, sí, el, con la meta del Barça. Claro, pero es que el último gran relevo en la portería del Barça habíamos tenido con Carlos Busquets. Claro, sí, no era el mismo. Es un tío que me hizo echar de menos a Zubi. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy buena. Que no era muy amigo yo. No, muy bueno el uno contra uno, pero bueno, Galatasaray, etcétera, etcétera, quedan siempre en el imaginario. Era bueno en el uno contra uno porque había sido jugador. Entonces, sí, sí. Pero no, como portero no. Pero lo del bueno en el uno contra uno es cualquier reloj estropeado marca correctamente las horas dos veces al día. Sí, sí. Sí. Algo así. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces Luis Aragonés, el técnico colchonero, tras el partido se lamentaba porque su equipo mereció ganar y dijo del penalti que falló Hugo Sánchez: el cura de mi pueblo lo hubiese marcado. Sí. Pero bueno, tras el partido la distancia continúa siendo de 10 puntos, pero solo quedaban 16 en juego, 18 para los colchoneros. Y en una semana difícil para los de Benéibol, se tenía que ir a Valencia a jugar contra el quinto clasificado. Los Chess, que ya habían empatado en el Camp Nou, infundían muchísimo respeto. El Lluís Casanova, que es el nombre que recibía antes Mestalla, porque el presidente del Valencia del año 56 al 69 era Lluís Casanova, se vistió de gala y presentó un llenazo con 12.000 seguidores azulgranas en las gradas. Los fondos y las imágenes dan muchos seguidores del Barça, que si bien es cierto que es un enclave muy cercano a Barcelona, pero sí, bueno, también siempre suele, en un campo bastante hostil para el, sí, Barcelona. Sobre todo a raíz de lo último, ya no hacia Barcelona, sino hacia Cataluña. Claro. Que no lo entiendo. Porque... Bueno, están los Jomus ahí, que es un grupo radical. Sí. Bastante potente, pero bueno, la relación es bastante complicada. Sí, yo siempre lo he dicho, y es, en Valencia habrá gente de putísima madre, es más, un grupo de rap que sigo bastante es de allí, y la verdad es que me encantan, tienen una ideología muy progresista, pero es el sitio donde más fascistas he visto en mi vida, y es que las veces que he ido a Valencia, España 2000 campaba a sus anchas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, el partido empezaba muy bien para Ochés. En el minuto 12, Ruber tiene uno contra uno ante Urruti, y el de Vecino perdona poniendo el 1-0 en el marcador, pero solo 2 minutos tarda el Barça en contestar, y fue Archibald el que empataba el partido. En el minuto 18, y es que fue un partido frenético, Schuster, y este es el gol que tú hablas, sí, roba un balón en el centro del campo y cabalga él solo en una de las imágenes inolvidables del alemán. Y de tiro cruzado marca el 1-2. Un golazo, ¿verdad, Joan? Un golazo. Y ese partido, pues la verdad que el Barça se batía al cobre y fue un partidazo. Sí. 4 minutos después, Klos marca a placer el 1-3 y antes del descanso, Rojo, con muchísima colaboración de Sempere, marca el cuarto. En la segunda parte, con un partido más que decidido, Tendillo de penalti recorta distancias, pero Marcos marcaba el 2-5 final. Partidazo de los culés, diría que es el partido por antonomasia de esa liga. Sí, que... sí, es el partido más recordado, yo creo. Sí, sí. Yo diría que sí, es que los Valencia-Barça siempre han sido partidazos, pero ese es el, te dicen, Liga de Benéibol, si recuerdas ese partido, igual sí. Que... El 3-0 del Bernabéu, quizá, el 0-3, claro, perdón, claro, pero ese partido sí, es el partido más recordado de esa temporada. Sí. Entonces, ponía la Liga en bandeja, ya que sumaba un punto más a la distancia y eran 11, ya que el Atlético había bajado los brazos y empataba 0 ante el Sporting en el Calderón, y es que la Liga estaba muy cerca ya. Visitaba el Camp Nou Málaga, que luchaba por no descender, y la verdad es que se habló esta semana de todo menos del partido. Se habló de que Núñez, aprovechando que el Barça ganaría la Liga, convocaría elecciones. Y es que Núñez era un dictador que ponía las elecciones, bueno, elecciones, pero las ponía cuando más le interesaba. Entonces, sí, sí, sí. Ganó la Liga en el 85, una Liga después de 11 años, pues pongo las elecciones ahí. Porque el Sosi, ¿qué va a hacer? Igual que Bartomeu en 2015. Claro, votar. Se habló de un enfrentamiento entre Menotti y Benéibols, y es que Menotti empezó a decir en la prensa de que ese Barça era el suyo. Y Benéibols le entró un ataque de cuernos, para mí con razón, y dijo que nada de nada. Nada que ver. Sí que es verdad que el Barça había jugado mejor con Menotti, pero la idea no era totalmente distinta. Sí. Y además que el jugador que engarzaba todo, que era Maradona, ya no estaba. Claro, ahí está. Y Schuster sin el yugo de Maradona, pues se había hecho un año espectacular. Es que es como tú decías, no tenía nada que ver el conjunto el juego de Menotti con el de Benéibols. Es que uno es un juego de voy a aprovechar más los fallos del rival, y el de Menotti era, creo yo, el sí, juego más propositivo, ¿no? Claro. Entonces, también se habló de muchísimos culés desplazándose a Alicante, luego veremos la cifra, que es espectacular, para ver en la siguiente jornada al Barça campeón, incluso de si Eddy Merckx estaría en la subida del equipo a Montserrat como jefe de filas. Háblanos un poquito qué es eso de la subida a Montserrat, que también se ha perdido. Sí, que se volvió a repetir en el 92 con Guardiola, con Serna. Bueno, era también pues, típico, ¿eh? Y recuerdo que ese año fue Schuster también, por ejemplo, y también una camiseta mítica, Meiva, sí, de ciclismo, ¿no? Y se aprovechaba para subir y dedicarle el triunfo a la Moreneta, ¿no? Cosa que sí, se ha perdido ahora también. Es un poco peligroso, ¿no? Porque los jugadores van en bici y entonces puede pasar cualquier desgracia, ¿no? Sí, Eddy Merckx es un tío que, por cierto, le gusta mucho Cataluña. Ah, no lo sabía, ¿no? Sí, tenía... y yo he ido en su moto. Sí, en, es verdad, en el camping. Una anécdota. Sí, sí, sí. Y es un tío muy majo, ¿no? Yo en su momento desconocía quién era, pero mi padre me decía, no, este es el campeón sempiterno del Tour y tal, ¿no? Pero sí, antes el equipo... Pobre Pulidor. Pobre. El equipo subía muchas veces a Montserrat, sí, y una vez no subió en bici, pero hizo también la ofrenda después de la ofrenda de la Copa del Rey con Maradona también. Sí, la de 83. Pero ahora que hablas de sería peligroso, yo creo que si los jugadores se dejasen ver más en público, cada vez que apareciesen no se montaría la marimorena, porque si tú estás acostumbrado. Yo cuando era pequeño íbamos paseando por el Eixample con mis padres y no era raro ver, por ejemplo, pasear por ahí a Cibor, ver pasear a jugadores del Barça, ver pasear a jugadores del Español. Entonces, como es algo normal, no le dabas importancia, claro, no le molestabas tampoco. No, ahora, se han endiosado totalmente. Claro, ahora como viven en su cúpula, para una vez que bajan con el populacho, sí, pues claro, el populacho es la oportunidad de su vida. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Se lo ponen a huevo como para, según ellos, molestarles, ¿no? Recordemos que el socio del Barça, cada vez menos, pero sigue siendo el propietario del club. Claro, pero luego tienes también las reacciones de Valdés, ¿no? Por ejemplo, que se da cuenta que, bueno, que él no estaba ni preparado ni para ir en autobús, ¿no? Después, así que marcan una distancia, digamos, abismal. Pero yo la verdad que, personalmente, ¿no? Opino, yo preferiría hablar con Zubiría que con Messi. Sí, a ver, en una cena Messi conmigo nos aburriríamos los dos. Yo creo que sí. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Es más, yo siempre he dicho que de los pocos jugadores de años atrás de la plantilla del Barça, con el único que me apetecería cenar sería con Mascherano, porque tiene algo interesante que contarme. Sí, ¿qué pinto yo en una cena? Pues, por ejemplo, no sé, pongamos por ejemplo, con Luis Suárez. Nos aburrimos los dos. Sí. Tanto él como yo, ¿eh? Pero, no, seguramente. Pero no sé. Es que ellos mismos marcan esa distancia que al final es insalvable. Pero luego, insalvable. Hay una cosa que a mí me jodió mucho y es el día de la remontada al Paris Saint-Germain. El Barça consigue el 6-1 después de que toda la semana Piqué, Luis Enrique, más otros jugadores, ahora no recuerdo exactamente, por favor, venid, imaginad qué pasa y os lo perdéis, os vais a arrepentir toda la vida. Marca Sergi Roberto el 6-1 y entonces la afición estalla. La afición, que al día siguiente tiene que ir a trabajar, sí, porque un socio se queda, pero los jugadores ya se han metido en el vestuario, claro, a celebrarlo por su cuenta porque la afición ya molesta. Sí, ¿cuándo has pedido que esté ahí? Claro, para hacer, claro, sí, te para hacer fuerza. Gracia. Bueno, pasó un poco parecido con Guardiola en el último partido en la Copa del Rey, que la gente lo esperaba, yo estaba en el Manzanares y no salió. Y sabías que era su último partido. Claro. Son especiales. Bueno, Guardiola ya era especial. Tengo un amigo que me comentó que en la Eurocopa del 2000, en los entrenamientos, tanto él como Raúl se entrenaban aparte de todo el grupo. Sí. Y ahora lo ha demostrado, renovando hasta 2021 con el City, cuando aquí era casi mes a mes. De año en año. Lo que pasa es que sí que es verdad que el banquillo del Barça desgasta muchísimo. Tú tienes que ver las fotos de Valverde, de Luis Enrique. En dos meses parece que han pasado 4 o 5 años. Y el banquillo en el City pues tiene un envoltorio totalmente distinto, una tranquilidad total, una confianza absoluta de Soriano y de toda la cúpula. Sí, al que no le desgastó fue al Tata. No. Pero bueno, pues ¿qué pasa con todas estas situaciones? Pues pasa lo que pasa. Entonces el Barça gana al Málaga 1-0 con un autogol de Canillas, que fue bastante ridículo, la verdad, el gol, y pudo dar al Barça los 2 puntos en un Camp Nou casi lleno y con el palco con gente como el ministro de defensa Narcís Serra, un ministro de defensa que jamás en su vida hizo la mili. Casualmente, ¿no? Entonces el Atlético gana en el Pizjuán 2-4, así que las cuentas estaban así. El Barça le llevaba 11 puntos al Atlético y 12 al Sporting, que eran los únicos que podían alcanzar a los culés a falta de 6 jornadas, 7 para los colchoneros. El Barça, si ganaba en el José Rico Pérez y el Atlético no lo hacía en el Calderón ante el Valladolid, sería campeón, ya que le sacaría 12 puntos con 5 jornadas, 6 para los colchoneros, pero el gol a verás era culé. Entonces, esa semana el juez dio la razón al Zaragoza en el caso Salva. El presidente del Zaragoza se llamaba Aznar, así que no era buen preludio ya para empezar a negociar. Y el Barça debía devolver al jugador al Zaragoza o pagar 230 millones de pesetas. Núñez estalló y dijo que eso no podía ser. Y bueno, finalmente el perjudicado fue el jugador del Barça, que perdió un año en blanco y no pudo demostrar su valía cuando aspiraba a ser quizá en el top 3 de centrales españoles de esa década. Sí, por capacidad era indudable, era un jugador de una técnica exquisita, pero ese problema que tuvo jurídico-legal le impidió poder seguir evolucionando. Sí. Acabó en el Logroñés. Cierto. Y bueno, no tuvo la carrera que se le esperaba. Entonces esa semana se sabe que Cibor, el pájaro loco, tuvo un accidente al fallarle los frenos y estamparse su vehículo contra una farola. Incluso Cibor hablaba de una mano negra, ya que hacía 8 días le habían intentado asaltar con arma blanca en su casa. Y bueno, entonces, por el cúmulo de desgracias, este Barça merecía la Liga. Sí, hombre, sí, sí, sí. Vaya año. Ya tocaba, ya tocaba. Entonces, en Copa, en octavos al Barça, también le tocó en suerte el Hércules, y en el Camp Nou el Barça sentenció ganando 5-0 en lo que podía ser la previa al partido del fin de semana. Y es que el equipo alicantino, con Antoni Torres en el banquillo, un mito del Barça que jugó, diría que 470 partidos con la camiseta azulgrana. Y suegro de Guillermo Amor. Cierto, cierto, cierto. Y uno de los fundadores de la escuela tan mítica TAR. Sí, sí, Torres. Asensi, Rifeira, exacto. Sí. Entonces, que si no me equivoco, Rifeira, el suegro de la Peña. ¿Quién me has pillado? O era Asensi, uno de Asensi, los... Asensi, Asensi, Asensi, exacto, sí, sí, sí. Sí. Sí. Entonces, con Antoni Torres en el banquillo de Hércules, se intentaba a la desesperada evitar el descenso del Hércules, cosa que sucedió. Y bueno, el partido del fin de semana se consiguió que 15.000 culés, atención a la cifra, 15.000, fueran a Alicante para ver si el Barça podía ganar la Liga. Una sed insaciable de ver al Barça conseguir un campeonato. Después de tantos años, ¿no? 11. Son muchísimos años. Es que claro, Sagra se ríe mucho cuando habla con alguien y dice, claro, ahora el Barça ganó un doblete y parece como si no hubiera hecho nada. Claro, claro, dices, no. Sí, estás a expensas de que si te gana el Madrid la Champions queda como... Pero bueno, hay que sumar. Sí, ya pasó en el 98. Exacto. Sí, sí. Este pero bueno. Año en la 25 Liga, ¿no? Claro, cuando yo empecé a ver el fútbol hace 27, el Barça tenía 10 y el Madrid 25. Fíjate. Ahora están 25-33. Claro. Es que es eso. Y no diré como Kim Mullins que las últimas ganadas por el Madrid son robo, porque no me gusta despreciar los éxitos rivales, pero bueno, aquí marcó un gol, creo que fue Alexis, que se le anuló contra el Atlético. Sí, sí, sí. Entonces, el Barça tenía que ganar, esperar que el Atlético no lo hiciera, pero todo salió mal. En el peor partido de la temporada, si obviamos el del Metz, el Hércules, con un penalti tonto, aunque justo, marcó en el minuto 88 el único gol del encuentro por mediación de Cartagena. Y es que ya la había metido en la... Málaga le había metido un gol, Brescia, y es que parecía que era un poco así. Sí. Y los seguidores se fueron muy tristes. Entonces el Atlético ganó al Valladolid. Ah, además, mucha gente empezó a hacer su agosto porque vendían bufandas del Barça, banderines, tal... Y al final del partido se rumoreaba que las podías adquirir a mitad de precio. Wow, claro. Sí, sí. Entonces el Atlético ganó al Valladolid y el miércoles siguiente jugó su partido atrasado en Pamplona, donde solo pudo sacar un empate. Las banderas volvían a estar preparadas, el cava en la nevera, ya que si el Barça ganaba ya no dependía de lo que hiciese el Atlético y ganaría la Liga. Entonces, el Barça iba a Valladolid y si ganaba era campeón. Mucha gente del Barça, aunque menos, se desplazó hasta la capital pucelana, pero Núñez, que no iba nunca fuera de casa a los partidos, sí que fue, y llegó hasta Valladolid en un coche conducido por su chofer particular. También estuvo en el palco Ernest Lluch, que ya estuvo en el partido del Sporting de Gijón-Barça, junto con otro gran amante de Cataluña, como el Apeces Barba. Sí. Y Ernest Lluch, que para que no lo sepa, un hijo de puta de ETA, le pegó un tiro en la nuca aquí en Barcelona y en ese momento era ministro de Sanidad, un tío que siempre quiso un diálogo entre el País Vasco y España. Pero bueno, entonces el partido empezaba muy bien. En el minuto 9, Schuster sacaba un córner al primer palo y ahí estaba Klos con el cuerpo, por decir un eufemismo, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, yo creo que fue con la mano, ¿no? Tampoco no había tantas cámaras y no se puede decir, pero yo creo que fue con la mano. También es destacable, ahí Josep, que el Alfonso Pérez Muñoz recibió una en el partido la insignia, según cuenta la leyenda, de manos de Núñez. Sí, Alfonso, el de las botas blancas. Sí, sí, con su primo. Sí, que luego dijo que era del Barça de toda la vida. Mentira. Todo poder. Mentira. Sí. Estaba en Valladolid de rebote. Sí. Pero bueno, ¿cómo vivías tú ese partido? ¿En ese momento te acuerdas de qué estabas haciendo? Tenía 8 años, sí que me acuerdo de ir a Canaletas. Sí. Me acuerdo de escucharlo por la radio. Me acuerdo de Lurrutitas Timu. Claro, porque TV3 no pudo entrar las cámaras. Creo que podía conectar, pero fue después del partido. Te estoy hablando, ya te digo, tenía 8 años. Pero me acuerdo, ya te digo, del final del partido y de escucharlo por Radio Barcelona en ese momento. Sí. Que estaba Antoni Bassas y estaba... Sí. ¿Cómo se llama? Puyal. Sí. Y bueno, pues muchísima emoción porque era la primera liga que veía, ¿no? Claro. Y hasta dentro de 6 años no verías la segunda. Exacto. Sí, sí, sí, sí. No, terrible, terrible. Yo, ya te digo, para mí fue, bueno, ganar esa liga, ahora que estábamos poniendo en valor, pues, este doblete que te quedas, pues, ahí, claro, después de ganar tanto, pero esa liga fue, vamos, como 10 Copas de Europa de ahora. Claro, es que a mí me pasa también, porque yo tuve la suerte de que la primera temporada que yo empecé a seguir el fútbol con conciencia fuera 90-91. Y claro, tengo la suerte de ¡pam! 4 seguidas, sí, ¿vale? Sí. Luego vienen 3 años que no, ganas 2 con Van Gaal, y luego vienen 6 años que no ganas nada. El día que el Barça se proclama campeón en el Campo del Levante, el 14 de mayo de 2005, yo estaba... La liga. Claro. Generancia. Sí, sí. Ahora esta liga es como, bueno... Pasa que la dicotomía entre Barça y Madrid ya es tan fuerte... Sí. Que si no ganas la liga es un desastre, y si la ganas es como algo debido. Claro. En 10 años has ganado 7. También, por ejemplo, yo hablo mucho con David de que para mí no tiene mérito ganar la liga y la copa cuando el Barça se ha dejado 400 millones en fichajes. Claro. Y además que no los ha usado. No, y es que mi madre hubiese fichado a Coutinho por el mismo, sí, dinero también. Sí, sí, absolutamente. La portera de Núñez. Absolutamente. Pero... Sí, sí. Pero bueno, entonces, 5 minutos después, Mágico González, que jugó con el Barça en una gira, sí, muy bizarra. Sí, que estaba preparando la salida de Maradona con Usillos del Murcia, y que jugó contra el Cosmos, y en el Cosmos jugaba... ¿Cómo se llama? Quinaglia. Quinaglia, pero en ese partido jugaba también Benítez, pero no, el tema es jugaba Amador en ese partido, y marcó Romerito también para el Cosmos, así que fue una gira que hablé con Alex Parella, que está trabajando, sí, ahora en Estados Unidos, y le pedí si había alguna imagen más de esa mítica gira, pero de momento no tengo suerte. Pero bueno, Mágico González jugó para el Barça, y se rumorea que no lo quiso fichar el Barça porque en un... No es rumor. Bueno, no sé, es... Contrastado por muchos periodistas. Seguro, ¿eh? Seguro. ¿Cómo es? En, sí, el hotel donde estaba hospedado el Barça... Saltó la alarma y todo el mundo... Era un simulacro de incendios. Toda la gente quedó en el hall, menos este Mágico González, que se ve que estaba pues con una señorita divirtiéndose. Hay fuentes que hablan de 2 señoritas. Ah, bueno. Y no era un simulacro, es que alguien la tocó porque era las 4 de la mañana. Claro. Y en efecto, bueno, Maradona lo quería para el Barça, aunque en ese momento Maradona ya estaba preparando, sí, su salida, sí, del Barça. Y Usillos, que era otro argentino, fue a jugar con el Barça, que no había podido conseguir el pasaporte, y tampoco que Tendillo jugara con el Barça. Sí, luego Tendillo, que jugaba en el Valencia, acabó en el Real Madrid. Sí. Pero bueno. Esa se llamaba Copa, creo que Intercontinental, una cosa así. Sí, era. Y jugó también un equipo brasileño. Sí, era como en Europa jugaba la Eurocopa. Sí. Y el Barça tenía contratos hasta junio, claro. Pues entonces tenía que seguir jugando porque esa liga acabó también súper pronto. Claro. La final de Copa, que era el último partido, creo que se jugó el 5 de mayo. Uh-huh. Y el Barça creo que ganó la liga el 23 de marzo. Sí, el 25. El 25, sí. Pero eso en el 85, en el 84, que es la gira de Estados Unidos. Exacto, sí. Entonces, por eso también Núñez se inventó la Copa de la Liga. Claro, para ganar algo. Sí. Pero entonces Mágico González marcaba un gol con mucha habilidad, de falta directa, ante el que Urruti nada puede hacer. Y en el minuto 20 de la segunda mitad, Víctor saca un córner y es Alex Anco el que cabecea para meter el 1-2. Con este gol el Barça es campeón, pero el partido no ha acabado aún. En el 88, Julio Alberto lucha con Víctor por una, Víctor del Valladolid, por una pelota dividida, y el jugador vallisoletano se deja caer dentro del área, y el cántabro Sánchez Arminio pita penalti. Bueno, era el minuto 88 y nos la formateamos muy felices, sí. Y bueno, ese penalti fue muy muy riguroso, luego se pudo ver, y bueno, quedaba Mágico contra Urruti. Sí. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar la transmisión de ese penalti en boca del maestro Puyal. Casi Urruti la pared, mira casi la trapez, Urruti, minuto 43 a la segunda, que habla pilota, Urruti atrapado, Urruti castigo, Urruti castigo, menuda alegría, ¿no, Joan? Hombre, imagínate. Y ese corte de mangas. Ese corte de mangas de Urruti, que según él no iba para nadie, pero seguramente iría para el árbitro. Sí. Y bueno, pues estaba Schuster ya en el banquillo, cambiado ya, pues las imágenes pues con Langa, con Moore, con Corbella, pues toda la gente pues enfervorizada y celebrando un título muy, muy ansiado. Sí. Entonces, por fin el Barça era campeón. Cuatro jornadas antes, y es algo que solía hacer el Barça también, porque en el año 74, con el famoso Mamita Campeonamos de Cholo Sotil, también es tres o cuatro jornadas antes. Cholo Sotil, por cierto, que dio su cumpleaños. Ah, ostras, ¿y cómo está? Bien, hace dos días que no me llama, pero... No, bien, tiene una en Lima, tiene una escuela de futbolistas. Sí. Y bueno, a ver... También una persona de excesos. Sí. Con una anécdota muy divertida que otro día contaremos con Vargas Llosa. Sí. Pero bueno, sí, a ver, está complicado. Está complicado. Su hijo, claro, tampoco no fue lo que se esperaba como jugador. Y bueno, es muy querido también en el Perú. Es uno de sus jugadores más arquetípicos. Pero con una, bueno, complicada, una vida complicada. Claro, es que... Antes no ganaban tanto dinero los jugadores. No, y además... Y él lo dilapidó bastante. Sí, ahí está. Se le podía... También ponte un poco en su situación. Haces un temporadón y de repente llega un holandés y tú no puedes jugar por problemas burocráticos. Sí. Y lo que hizo Sotil... Antes, no, un hombre a las 6 de la mañana es dame dos carajillos. Claro. Incluso te paraba la policía. ¿Y cuánto ha bebido usted? No, solo tres cervezas y dos copas. Pues tire usted con toda la familia. Adelante. Sí. Entonces, Sotil se dio al alcohol. Y la verdad es que las últimas noticias que yo tuve del Cholo es que malvivía. Y me sabe muy mal porque, joder, aquí en Barcelona se le tiene mucha estima. Incluso creo que la Asociación de Jugadores del Barça, sí, los veteranos, le ayudan. Y la verdad es que es una pena con todo lo que ha sido Sotil para el Barça, pero sobre todo para el fútbol peruano. Y bueno, pues lo que decíamos. Y en la 90-91 también se gana con muchísima diferencia. Es que el Barça, lo decía Messi hace poco, cuando gana Madrid, las ligas... fácil las Copas de Europa, y el Barça cuando gana las Copas de Europa es porque es muy superior al otro, claro. Pero bueno, por fin el Barça es campeón, 11 años después conseguía su décima liga, y bueno, es la liga de Benables, la de Schuster, la de Urruti, Tastimu, la de Migueli, la de Alexanco, la de Gerardo, la de Rojo, la de Archibald, la de Carrasco, la de Calderé, la de Clos, la de Julio Alberto, de Víctor, de Marcos, la liga de todos los culés que conseguían celebrar su segundo campeonato en 25 años, que ahí es los culés que son culés de verdad, ahora es fácil. Entonces Núñez entró al vestuario y ¿qué pasó, Sagra? ¿Qué hizo? Se puso a llorar. Sí. Como una magdalena. Además, tuvo también la semana anterior, no, esa misma semana el Barça conseguía la Recopa de baloncesto ante el Talgiris en Grenoble, y el barcelonismo estaba muy orgulloso de ese equipo, orgulloso de un equipo que había luchado contra viento y marea para poder poner el colofón a esta temporada. Daba igual que luego se cayese en cuartos de la Copa y de esa competición llamada Copa de la Liga, daba igual el Metz, daba igual que Maradona se hubiese ido, el Sosi podía gritar bien fuerte, a que te insí, al próximo, Europa será nuestra. Entonces, espero tenerte en el próximo para hablar de esa Copa Europa, Joan. Pues sí, será un placer, me tendré que documentar mucho porque el nivel es muy fuerte, muy potente. Y bueno, será un placer, evidentemente. Muchísimas gracias. No, la verdad es que gracias a ti por estar aquí. Para mí, contigo hace que el nivel sea muchísimo más alto. Es como traer a Beckenbauer a la Major League Soccer. No, pero ya en el cosmos y ya en muy baja forma. Y la verdad es que muchísimas gracias, Joan. A vosotros. La verdad es que... Cuando queráis. Para el próximo te esperamos, y a ver si podemos estar David y yo juntos para hablar de esa Copa Europa tan denostada. Sí, genial. Así perfecto. Que, pues bueno, chicos, sabéis que no ha acabado el programa aún, que falta la Emeronena, así que os dejamos con ella.